Freakies. Hey love, how are you? It's great to see you too. Let's grab a sock, it's time to rock. And afterwards you never want to talk. We always agree. Who's in charge, you is me. We never find you, no. Hola chicos, ¿qué tal? Especial de terror siendo confluencia. Con muchos problemas, ¿a que sí, chicos? Sí, sí, nada. Nada. El terror nada, ha sido una cosa esta mañana. El terror ha sido empezar. 45 minutos de retraso sobre la hora prevista. 45 minutos de retraso. Eso es lo que dice el médico. Pero aquí hay más. Venga. Especial de terror, juegos de terror, películas de terror. ¿De qué vamos a hablar, Zip? Vamos a hablar de Viernes 13, parte 4. O capítulo final. El final chapter. Para los políglotas. Y Gato, que, ¿cuál es la otra película que también vamos a dar un repasito? It Follows, que están detrás de ti. Un peliculón del 2014 también. Buenísimo. De la buenísima hostia. Y Juan, ¿qué juego vamos a meter? Si nos da tiempo. Until Dawn. Until Dawn. No era. Y Evil Within. Evil Within. O bueno, para los idiotas, Evil Within. ¿Qué? Qué bonito. Oh, ya sí. Evil Within. ¿Qué, chicos? ¿Os habéis disfrazado ayer por la noche? ¿Celebráis Halloween? Yo estuve en una fiesta de Halloween, sí, estuvimos en casa de John también celebrando su cumpleaños. Saludo, John. Y nos disfrazamos. Saludo, guarra. ¿Y de qué te disfrazaste, si se puede saber? Fuimos, Michelle y yo, nos pusimos del Team Rocket. A ver, siempre me quedaba de terror, pero este año, como están las niñas, dije, bueno. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, el Team Rocket. Yo iba del Team de James, pero con unos cuantos kilos de más. El tiempo nos ha tratado mal. La droga hace mucho daño. La droga. ¿Y vosotros disfrazasteis vosotros? Yo sí. Bueno, luego os paso foto. Ya lo veréis. No, pero cuéntanos. Nada, maquillaje. Me maquillé la cara como un vampiro. Wow. Vampirito. Vampiro. Pero de vampiro con solo dos colores, rojo y blanco. O sea, daba mucha pena. Parecía un yonki. Lo que había por casa, ¿no? Lo que había por casa. Un vampiro daltónico. Sí, más o menos. ¿Y tú, Cristian? Yo no me disfrazé. Yo paso de mierdas. Tú vas disfrazado. Vas disfrazado todo el año, ¿no? A beber y a comer y ya está. Ya está. Muy bien. Halloween es para eso, para salir, ya. Beber y comer. Sí. Y para ver películas de miedo, como esta sí, primera también que tenemos aquí, ¿no? Ya te digo. Viernes 13, parte 4. ¿Por qué vamos a hablar de Viernes 13, parte 4? Porque nos ha salido de la polla, hemos dicho, hay 12. ¿Cuál vemos? Hemos tirado un dado, ¿no? Y ha salido el 4. Sí. Hey. Ha salido el 4, pues ya está, el 4. ¿Qué es la buena? ¿Qué más da? Una de Viernes 13. Exactamente. Pero si la cuarta se llama El Último Capítulo. Sí, claro. Sí, es raro. Hay un lío un poco con las partes de Viernes 13. Porque me parece que cerraban la saga ahí por el tema de derechos o algo así, o una movida rara. Había una historia rara. Y luego al final recuperaron los derechos y ya pudieron hacer las siguientes. Creo haber escuchado por ahí. De hecho, ¿cuántas películas de Viernes 13 hay? 12. 12. 12. 12. Y buenas habrá dos. La 1 y la 4. Sí, sí, da mucho juego Viernes 13, el género slasher ahí. A ver, hay mucha gente que le gusta la de Freddy, la de Jason vs Freddy. Hostia, bueno, te puede gustar, pero es mala de cojones, ¿eh? Y la de Jason. No, y la del espacio. La de Jason X. Tío, eso ya. El género degenerado. Sí, ahí ya. Bueno, y el reboot. En el reboot de 2009 tampoco estaba mal. Pero sí, no estaba mal. No. Bueno, a mí me gustó mucho el reboot de La Matanza de Texas, tío, fíjate. Ese me gustó mucho. ¿Y por qué no has dicho de hablar de La Matanza de Texas? Porque había que elegir una saga, tío. Creo que Viernes 13 venía al pelo. Uh-huh. Viernes 13. ¿No? Agárrame la que me crece. Agárrame la que me crece. ¡Ah! Bueno. Y tú, Gato, tú eres el experto en estos temas, ¿no? Aquí tenemos algo. A mí me gusta mucho el terror. Perto, pero sí me gusta mucho. El terror, la sangre. La sangre. La casquería, ¿no? La casquería. Vísceras y tal. Eres el Tom Savini español. Oye, y mención especial a las estéticas ochenteras. Uf. Que siempre salen en estas pelis, ¿eh? En esta salen. En esta y en todas, vamos, en todas sí. En todos los enlaces salen estéticas ochenteras. Sí, siempre. Es verdad que en este tipo de pelis siempre hay. Aparte tienen como un patrón, ¿no? Muy, muy típico de siempre de tetas y vísceras y. Y folleteo. Y muerte. Sí, folleteo siempre. Primero que folla, primero que muere. Exactamente. Eso siempre. Yo siempre cuando voy de tienda de campaña, bueno, siempre voy con mucho cuidado. El primero es el negro, después ya el que folla. Eso es. A no ser, si no hay negro, en su defecto muere el que folla primero. O el que lleva gafas. El que lleva gafas también. Tiene todos los números. O sea que te interesa que en tu grupo haya un follador y un negro por lo menos para aguantar un rato. Exacto, y quitarte las gafas. Y quitarte las gafas. Y si tocas la guitarra, también creo que caes. Sí. Y si eres rubia con pechotes, también caes muy rápido. Corriendo, siempre corriendo con las tetas fuera. Bamboleándote. O sea, que se podría decir que es como un quién es quién, ¿no? De morir. ¿No? A ver, ¿sí? Que tengan, sean rubias y contentas. Va, fuera. Bueno, y hasta queda el último. En esta no hay una rubia tetuda. Bueno, tetuda no, pero se ven varias tetas. Sí, la morena, ¿sabes quién es? ¿En qué película hemos hablado? La morena. En el Guerrero Americano. Es la novia del Guerrero Americano, sí. Eso es, chaval. ¿Ah, sí? Sí. Pero no se veía tan potente. En esta se ve más. No sé. Hombre, aquí se la ven todos esos plenos. Sí, le dejaron lucirse. Sí. ¿Sabes? Vale, pues empezamos con la peli. Vamos a empezar, hombre. Pues nada, empezamos. La película empieza. Con un resumen de todas las muertes, ¿no? De la primera parte y la segunda parte. Sí, están ahí en una hoguerita, un grupo de jóvenes efebos. Y están ahí contando la historieta de todo lo que pasó. Que esos son los que caerán en la tercera parte, los que están en la hoguera. En la tercera, claro, sí. Sí. Es verdad. No pretendo asustar a nadie, pero voy a decir la verdad en lo que se refiere a Jason. Su cadáver no se ha recuperado después de haberse ahogado en el lago. Si damos crédito a los habitantes de la ciudad, aún sigue estando por ahí. ¡Crystal Lake está embrujado! ¡Empieza otra vez la maldición! Algunos sostienen que le han visto. En esta zona. ¿Quién va? Oh, hola. ¿Qué estás haciendo por aquí? La muchacha que sobrevivió aquella noche en el campamento, el horrible viernes 13, asegura que le ha visto. ¿El muchacho también ha muerto? No hemos hallado a ningún muchacho. Entonces sigue estando allí. Ella desapareció 2 meses más tarde. La leyenda cuenta que Jason vio cómo decapitaban a su madre. Y se vengó. Y la película empieza justo el viernes. La parte 4 empieza inmediatamente a la tercera parte, ¿no? Me parece que está la policía allí. Eso es. Llega la policía, ven todos los cadáveres de los chavales asesinados. Y ven el cadáver de Jason. Y se lo llevan, se creen que está muñeco. Le meten en la camilla, lo tapan y nada. Y se lo llevan para el hospital, a la morgue. Que ahí está el a la morgue. A descansar. Que ahí es la primera escena de folleteo, ¿no? Casi. Sí, el romance tórrido de la enfermera Gwendolyn y el doctor Raulis. Y el doctor Sacker, porque es un doctor ahí muy guapete. Sí, que no se les ocurre otra cosa que ponerse a enrollarse en la morgue, en la nevera. Sí, en la morgue. ¿Qué? Como tiene que ser. Y además hay una tele ahí, en la morgue. Sí, que él está viendo gimnasia en la tele y se está poniendo berraco. Está viendo aeróbic, el típico aeróbic de los 80, y se está poniendo calentísimo. Con Evan Azarre en la tele y nada, está calentando, el chaval está calentando, sabe lo que se viene encima y calienta. Está con los preliminares. Ahí está, ahí llega la enfermera. Y se empiezan a llegar a rumacos. Ahí. Y ese doblaje ahí como. Doblaje muy duro. Doblaje muy duro. Imagino al doblador siempre en esas escenas ridículas. ¿Qué estará haciendo el doblador en ese momento? Se llevan un. Está comiendo algo. Un trozo de carne. Le dan un beso a un trozo de carne que llevan. O besarse la mano o algo así, ¿no? Sí. O sacarse para luego. Total, que se enfadan. Se enfadan porque, claro, el brazo de Jason hace un y se cae de la camilla. No es que se caiga el brazo del cuerpo, sino que se le sale el brazo así por fuera de la sábana que lo tapa. Y se pega un susto grande a la chica. ¿Qué digo yo? ¿Que por qué lo dejáis fuera? ¿Mételo en la nevera? Sí, no estaban en la nevera. No sé por qué. No estaban en la nevera. Eso. Es que eso es una cosa, tú según llegas a casa, la compra la carne en la nevera, no puedes dejar la carne encima de la mesa. Exactamente. Si no te da, luego te da susto la carne. Te pilla con el calentón. Bueno, sí, claro. Sí, te pillaría. La chica se enfada, se viste y se va. Y el doctor se queda a dos velas. Se queda a dos velas y se pone a la gimnasia otra vez, a verla en la tele. Claro. Mira, ya que ha sacado la mano a Jason, pues vamos a usarla. Y aquí tenemos la primera muerte de la peli, que es chula la primera muerte esta. La primera víctima, que es el pobre médico, ¿no? El médico Raúlis. Raúlis. Que le cierra por detrás con una sierra de estas de cortar huesos. Sí, que usarán. Le empieza a ser por la cabeza, ¿eh? Le corta el cuello y luego le gira la cabeza. Es verdad, sí. Sí, es una muerte muy cruel, la verdad. Sí. Es un artista. Se lo merece, es un artista de la muerte, Jason. Y total, que luego se va Jason ya, después de darle matarile al doctor, pues se va por la enfermera. Sí. Está ahí recogiendo unos viales del suelo y dice, ay, te he dicho que no quiero nada contigo otra vez. Eso suena a peli porno, ¿eh? Que se va a coger algo. Sí. Estas pelis tienen mucho de porno, tío. Aunque no lo parezca, tienen muchas escenas típicas de porno, de argumento porno. Total, que se piensa que es el doctor y no. Y no es el doctor. Y le da matarile. Le da matarile, la coge del cuello, la estampa contra la pared y le raja el estómago, ¿no? Con el bisturí, ¿no? Con un bisturí. Bisturí, sí. Sí, creo que sí. Y le raja el estómago, es muy fácil. Parecía como si tú cortase mantequilla con un cuchillo Ginsu. Pues sí, igual. Sí. Y fuera. Sí. Ya tenemos dos víctimas en nada, en avenas. En 0, en 3 minutos. Y imaginamos que Jason se ha ido a Crystal Lake. Ha vuelto a su casa. Ha vuelto a su casa. Y ya tenemos la escena de jovenzuelos montados en un coche que van a disfrutar de unas vacaciones. Exacto, típica estampa, ¿no? De ahí, de todos los chavaletes ahí. Son dos chavalas, dos chavales y luego los pajeros de atrás. Los pajeros. Las hormonas ahí, eso es un coche de hormonas andando. Sí. Básicamente. Que se dirigen a Crystal Lake. Sí, gato. Tres tíos y una piba ahí. Chula. No, hay dos pibas. Sí, son dos pibas. Hay dos pibas. Y tres tíos, ¿no? Sí. Cuatro tíos. El de las gafas, el novio de la morena. Ah, sí, claro. Son dos parejas uh-huh. Y dos tíos más sueltos. El guaperas aquel, del pelito guaperas. El guaperas del pelito engominado y el impotente. El impotente, que tienen una conversación ahí de que no liga porque es impotente, bueno. Una cosa muy rara, una conversación muy rara. Dice, lo voy a mirar, y dice, voy a mirar en la computadora, que las computadoras no mienten. Teclea algo y dice, sí, eres impotente. Es una mochila lo que teclea. Es que es muy raro, tío, es muy raro. Es una mochila, sí. Sí, sí. Déjame consultarlo a la computadora. No te burles, estoy hablando en serio. Las computadoras no mienten. Bueno, vamos a ver. ¿Qué dice? Dice que no se te levanta. ¿Qué? ¿Que no se me levanta? Eres un tipo frío, ¿comprendes? Un impotente. Comprendo, no me engañe, doctor. Hábleme sinceramente. No lo he dicho yo. Ha sido la computadora. Ahí no tienes una computadora. Ajá. Tú tampoco tienes a Betty. Y soy un impotente. Ya te lo he dicho. Las computadoras no mienten. Bueno. Y pasan por al lado de una autoestopista que se está comiendo un plátano. Es que, o sea, la película es terror. ¿Vale? Pero porque lo ponen en la carátula, le pondría en su día, pero... Joder, es de risa. Es muy divertida, a mí me ha gustado, es muy divertida. Sí, sí, es divertida, es que es humor para mí. Lo que pasa es que, claro, nosotros tomarnos algo en serio es complicado. Sí, también. No, y que estas pelis, o sea, hay cosas para tomarte más en serio y otras cosas que son muy, muy de coña. O lo hacen muy cutre, o claro. Que igual lo hacen a posta, quieren ese toque cutre, pero hay veces que dices que esto no da miedo. No. Toda vergüenza. Pero también piensa que es del 84, tío. Bueno, era el cine de la época, era el cine de la época. Era lo que buscaba la gente, supongo. Claro. Es que la forma de ver el cine ha cambiado mucho desde entonces. Ojo, la película tiene unos efectos especiales guapísimos, ¿eh? Las muertes están todas muy, muy... De hecho, dicen que es la que mejor muertes tiene de toda la saga. Sí, verdad. Pero es verdad lo que dice Juan, que el tipo de terror ha cambiado muchísimo. Sí. La inocencia del cine de antes... joder, es un contraste muy grande con el de ahora, tío. Sí. El de ahora es todo súper macabro y cada idea cada vez es más loca y más tal. Por claro, Sao, mira, ¿no? Yo lo hablaba ayer con una amiga por Sao y cosas. Hay mucha casquería, pero yo lo hablaba con una amiga porque me decía, joder, es que esto es súper bruto, Sao, tal. Digo, pero es que mira, si ya antes una peli como. Una chorra, como El Laberinto del Fauno, que dices, es una peli más de fantasía, pero tiene 4 o 5 escenas que son súper gores. Sí. En El Laberinto del Fauno hay unas cuantas escenas que son súper gores. Sí. Cuando le revienta la cabeza a un hombre con a botellazos que se ve directamente en la cámara. O sea, todo eso, hace 15 años, eso era una peli gore. Eso no era. Porque tuviera solamente una escena, ya era catalogada como gore. Y ahora lo puedes ver en cualquier película, ves una escena súper bruta. Entonces, las pelis que realmente son de terror se tienen que poner más brutas todavía. Exacto. Es verdad, sí, se ha elevado el nivel muchísimo. Ahí Tarantino ha hecho mucho daño. Tarantino y esta gente que, bueno, los nuevos como el Eli Roth, o también que es un discípulo de Tarantino, es muy amigo suyo, que son muy gores, tío. Y las de Saw también empezaron el tema este y cada invento que hacían era totalmente. Pero en mi opinión son películas mal, son gores y mal rolleras. O sea, te dejan mal cuerpo. A mí, por ejemplo, Viernes 13 no me deja mal cuerpo. Me divierte, la veo, me divierto. Me río, me asusto cuando te tienes que asustar, pero no me generan un mal rollo. No, claro, esa es la historia. Que la crueldad de las de ahora es lo que tú dices, te deja mal cuerpo, mal rollo. Porque realmente están bien hechas, te las crees. Pero Dani, es que el slasher es más eso que crearte mal rollo. Sí, claro, claro. A ver. Claro, es que es eso, es que depende mucho, ya, y el terror ya no es solo ver casquería en la pantalla, sino el contexto en el que lo ves, claro. Exacto. Si tú ves a un grupo, pues como pasa con Until Dawn, que luego lo hablaremos, pero tú llevas un grupo, es que Until Dawn es un juego totalmente basado en el slasher, y es un grupo de gente que te acaba cayendo en general bastante mal, y casi prefieres que se mueran todos, pero... Sí, lo deseas, pero no te da ese mal rollo porque es una peli, son personajes muy estereotipados y está hecho con ese poco de humor negro. Pero yo qué sé, mira, hay una peli de terror que se llama Eat, rollo de comer, ¿no? Y es una peli mal rollera de la hostia, ¿sabes? Que la historia mola, es de una chica que, por decirlo así, como si fuera Penny, pero en bruto, ¿no? Es una chica que se va a otra ciudad a hacerse actriz y va yendo a casting, no consigue casi nada, y cuando consigue alguna cosa o falla un casting, ella misma se frustra y empieza a automutilarse y a comerse ella sola. O sea, eso ya no es que sea gore, es que es el contexto, ya es súper bruto. Dios, qué puto asco, ¿no? Ya ves. Por ejemplo, yo creo que no es la época, porque por ejemplo El Exorcista, que es del 73, que es mucho anterior a esta, y sí que es una película mal rollera. Y, o sea, que sí que es cierto lo del género, que el género sí. Es así. A ver, sí. Que para hacer una película mal rollera tampoco te hace falta que sea gore en exceso, porque, por ejemplo, La Niebla, ¿habéis visto La Niebla? Sí. La de 2008 o 2009, el final de esa peli, ese final es súper mal rollo. O sea, te deja con un cuerpo... Y no sale nada, pero es súper mal rollero, ¿sí? Sí, y no sale nada, o sea, no ves nada. Han hecho ahora la serie. Sí. La serie es lo peor, tío. Vi un capítulo y me dio vergüencísima ajena, tío. Dicen que remonta, pero que no. No vale para nada. Yo el primer capítulo no vi más. Ya me puse con otras cosas y no vi más. De hecho, no hay segunda temporada, me parece que no renueva. No creo. No tiene pinta eso. Vale. No. Bueno, retomamos el tema. ¿La chica estaba la autopista? Retomemos. Autopista, comiéndose un plátano. Comiéndose un plátano. Entonces pasa este grupo de jóvenes hormonados y ella quiere ir hacia Canadá, creo que pone en el cartel. Sí, creo que sí. Que pone tu Canadá o algo así. Y ellos pasan de largo, le dicen, gordita. Sí. ¿Tienes una hermana? Le dice, ¿tienes una hermana? Hijo puta. Total, que la tía gira el cartel y pone fuck you. Sí, está. Y le saca el dedo anular, así, toma, pa' tu cara. Y se come un plátano, comerse un plátano. Sí. Y aparece de repente Jason por detrás y le clava un cuchillo en la cabeza. Exacto, y entonces ella del terror aplasta el plátano y se le sale todo. Muy asqueroso. Muy asqueroso, está más asco el plátano que la muerte. Sí. Que cuchillo en la cabeza. Exacto. Sí. Bueno, pues y me parece que ahora nos presentan a la familia que vive al lado, ¿no? Sí, a la familia, a la madre Milf. La madre Milf, que la madre está muy, muy rica. Exactamente. Que es una Milf. El hijo Tommy. Tommy. Oh, yeah. Tommy. Oh, yeah. Exactamente, es Tommy que luego creció y se fue pareja de Pamela. Y se zumbó. Sí. Y se zumbó a Pamela. Tommy, que es... ay, se me ha ido de la cabeza ahora el nombre del actor. Ah, sí, sale los Goonies, ¿no? Sí, coño, joder. Ya me saldrá así. Gato, los Goonies, gato, Jóvenes Ocultos, sí. El niño de Jóvenes Ocultos, el vampiro. Corey Feldman, joder. Estaba diciéndolo y yo estaba muteado. Estaban ahí. Me hacen caso. Está jovencillo ahí, Corey. Pero está ternesco, el chaval. Está y aparte el chaval es un fricazo de la hostia, que se hace máscaras de Halloween. Sí, lo vemos friki, de los buenos. Jugando al ordenador. Un juego de naves. Un chaval ochentero desde antes. Se parece unas máscaras de puta madre, ¿eh? Sí, demasiado bien, además. Demasiado bien hechas. No sé con qué las hará. Y también nos presenta a la hermana de Tommy. A la hermana, a Tris. Tris, que también está de buen ver la no está Tris. Muy potente. Allí fea no la cogían. No. He fijado yo en eso. A la de la autopista. Sí, pero porque va a morir rápido. Sí. Y ahí invirtieron un poco de dinero. Sí, porque incluso la madre está. Sí, sí, ahí no hay feas. La madre está mejor que la hija. Ni feos. O sea. Pero no, tampoco. No, son todos ahí guapetes. Jason es feo. Bueno, sí, pero por exigencia del guión. Claro. Jason guapete no pega. Y bueno, pues estos chicos se presentan porque viven al lado, ¿no? Tienen la casa al lado de esta familia. Sí, la tienen alquilada, se ve que la alquilan o algo. No sé si es de alguno de sus padres, pero bueno, van allí y está la familia en una casa cerca del lago y la otra casa alquilada por los jóvenes hormonados. Y bueno, empieza la fiesta. Se van a bañar al lago, se bañan desnudos. Todo de sí, no sé por qué, así me irá a cuento, pues se empiezan a desnudar todos. Porque uno dice que no se baña, que no tiene bañador. Sí, total, que las tías empiezan ahí a salir en tetas, ellos se quitan todo. Se tiran. Y la risa. Joder, qué buenas cosas, eso es genial. Pasa que, oye, que no tengo bañador, venga, pues todo desnudo. Todo guay. Venga. Yo lo voy a intentar. Yo con el grupo de amigos, a ver si funciona algún día. Pero es posible que haya alguna mujer. Sí, a ver. Pero más que nada por tu salud mental. Bueno, si somos solamente tíos, seguro que nos vayamos desnudos sin problema. Ahí sí. No. Y dice, venga, desnudarse todo el mundo ya enseguida. Bueno. Y aquí hay una escena que cuando llegan a la casa, que eso no lo hemos contado, en la casa de enfrente se ponen ahí pues a magrearse dos de los chavales, ¿no? Y enfrente está el cuarto del chiquillo, que los empieza a espiar. Y, sí. Y se empieza a poner tontorrón el chaval. Pero se pone dando volteretas en la cama. Sí, todo dando volteretas y haciendo sonidos. Muy raro, es muy raro. Y entra la madre a taparlo. Dice gato, tío. No te voy a decir, se hace una gallola acrobática. Sí, imagino que sería el trico del sol o algo, no sé. Entra la madre MILF a taparlo y se hace el dormido. Pero la madre mira por la ventana y se da cuenta de lo que está viendo. Pero no le cierra la ventana. Sí, luego le baja la persiana, ¿no? No se la baja porque él sigue mirando, creo. Le baja otra. No sé, tío, pero ahí es una escena muy extraña. Sí, porque la madre mira la ventana, ve el panorama de los dos chicos allí de fornicio. Y se ríe, mira a su hijo y se ríe como diciendo, ay, pajero. Ay, ay, ay, Tommy. El efecto sexual. No le dice, te vas a quedar ciego ni nada. No, lo presupone el Tommy. Pues se da volteretas, para ver si le puede anular. Bueno, en los Goonies ya sale con una gafa potente. Para corregir la vista, claro, ya va perdiendo. De tanto tocarse. Ya la costumbre. Bueno, pues empieza la fiesta en la casa, ya ahí. ¿Se han encontrado las gemelas ya, Cristian? Sí, se las encuentran cuando van de camino al lago, las encuentran. Y entonces les acompañan al lago y también se desnudan allí las gemelas, todo. O sea, se encuentran unas gemelas que van en bici, que no conocen de nada. Y se unen a la fiesta también. Eso tampoco me queda muy claro. O sea, no lo entiendo. Esas gemelas, ¿quiénes son? Es facilón. Pues unas chavalas que están por ahí, que viven cerca, y se van al lago a bañarse. Y se encuentran a este grupo de chavales. Y se unen y se van al lago y se bañan todos desnudos. Lo típico. Y ya se quedan con ellos en casa. Sí, pero antes de esto, en el propio lago llega la familia de Tommy, su madre y su hermana. Y Tommy otra vez vuelve a ver a las tías de Sudan y flipa y empieza a alucinar el chaval. Y se dan la vuelta con el coche. Sí. Y la madre coge y dice, venga, Tommy, vámonos, no mires. Y se van con el coche a otra parte. El pobre Tommy. Tommy pues está, pues eso, pues Tommy quiere ver carnaza. Quiere mandanga. Y de camino del coche se les estropea a la familia, ¿no? Sí, no, pero en el coche no va la madre en ese momento, va la hermana y él. Porque él es mecánico, Tommy es mecánico porque se baja. Sí, me sorprende mucho porque se le estropea el coche y el chaval, que no tendrá cuántos años tendrá. ¿10? Se pone a arreglar el coche. Venga, Tommy, mira a ver qué le pasa. Dame un destornillador, dice. Arranca ahora, no, dale, arranca ahora. Se ve que es el mecánico de la familia. Y cuando parece que algo viene por detrás de ellos, por el campo, parece que va a ser Jason, no es Jason. No, es Rob. Rob. Hola, soy Rob Dyer. ¿Qué problema tienes? Hola. Hola, ¿cuál es su problema? No tengo ningún problema. Me refiero al coche. Ah, el coche. No se pone en marcha. Suba y póngalo en marcha. Lo he probado todo. Solo puede ser el retorno de la bobina, pero no tengo destornillador. Dele al contacto. ¿Quiere que le lleve? Roper guaperas. Lleva ahí con su mochila de montañero, una escopeta, con una mira por 8. Y le preguntan qué hace allí y dice que va a cazar un oso. Un oso. Y nada, les ayuda a arreglar el coche. Y ellos muy agradecidos pues se lo llevan a casa. Sí, el chaval lo mete en su casa, le enseña las máscaras. Sí, conoce, como si fuera su novia. Lo lleva de la mano, la arrastra. La madre dice, ¿pero este quién es? ¿Este quién es? Es un amigo, nos ha arreglado el coche, mamá. Sí, sí, Tommy a Tommy se le ve falto de algo. De amigo, cariño. Sí, que es un lugar muy solitario, tío. Y ahí ya se ve que la hermana se enamora de él locamente. La hermana Tris pues le mola, es un guaperas y dice, este para mí, esto es un dandy de la vida. Y cae la noche, ¿verdad? Cae la noche y hay fiesta también en la casa de enfrente de los chavales, de los jóvenes. Están bailando lento, ¿no? Hay un baile. Hay un baile, hay una competición de beber cervezas rompiendo la lata. Sí. Luego se pone. El impotente se pone a bailar de manera muy extraña. Como si le estuvieran dando calambres. Sí, yo creo que es el baile de moda de esa época, ¿no? Sí. Y entonces decían cambiar la música y poner algo más lento. Y se ponen a bailar agarraditos, ahí con las gemelas. Ahí está, y se agarran bien. Y claro, las novias un poco celosas, ellas ponen caritas. Y una de ellas se pira, se va. Y Gato. Voy a dar una vuelta. ¿Y a que no sabes a dónde va? ¿A que no sabes cómo se va? Se va a un lago, al lago, a Crystal Lake. ¿Se bañará desnuda o vestida? Gato. Desnuda, seguro. Seguro. Aunque bien. aunque tenga bañador deportivo, aunque tenga de traje neopreno, desnuda. Aunque hagan menos 10 grados, desnuda, seguro. Desnuda y de noche. Y de noche. Y de noche. No pasa nada. Allí, pues es todo paz y tranquilidad. Están en la naturaleza. No va a pasar nada. No. Lo único que te puede pasar es que te vayas a una Zodiac de estas que había por allí, te quedes medio dormida. Y desde abajo la ensarte con el cuchillo. Desde debajo del agua. Y ya tenemos. Eso le da matarile rápido. Tenemos a la primera víctima del grupo de amigos. Primera víctima, así es. Sigue la fiesta en la casa. El novio de esta primera víctima se siente un poco mal por haber bailado con la gemelita y se va a buscarla. Y se desnuda también por el camino. Dice, hostia, ha visto la ropa y dices, esta está desnuda, la tengo a tiro. Aquí toca, aquí toca ya. La reconciliación. Eso es. Y se mete al lago desnudito. Y ve a la novia. Se dirige hacia la barquita donde estaba la novia y ve que está muerta y sale nadando rápidamente hacia la orilla. Ve la sangre y dice, está con la regla. No toca. Hacia la vuelta. Y se da la vuelta y cuando va a salir del agua aparece Jason y le dispara con un fusil de estos de pesca submarina. Hostia, un arpón, ¿no? Un arpón en sus partes. Sí. Un arpón. En sus partes. Qué grande. Y se le baja el calentón de repente. Y ya tenemos dos muertos. Inexplicablemente se le baja el calentón. Sí, porque allí con esa edad tienes que mantenerlo, eso arriba. No te puedes venir abajo por esas cosas. Vale, siguiente escena en la casa. Las gemelas me parece que ya están ahí ya a tope, ¿no? Sí, y una de las gemelas pues se va con el... ¿Con el impotente? Con el impotente. Se va al cuarto. Y la otra pues se enfada. Sí. Y dice, oye, vámonos que nos tenemos que ir a casa. Y que yo no me voy sin ti. Y la otra, que me dejes en paz. Me dejes. Quiero sexo. Estaban pasándolo bien. Estaba pasándolo bien. Total, que se enfada la hermana, la gemela, y se va a casa sola. Pilla la bici y se pira. ¿Esta muere? Esta muere porque... Y de hecho, antes de llegar, la ensarta también con una especie de arpón o de... No sé si es un arpón o un machete, pero le pega una hostia que la empotra contra la pared. Contra la pared, sí. Sí, sí. Y ahí se queda, no llega ni a irse. Y ya está, Jason ha llegado a la casa. Jason está ya sabe lo que hay ahí. Los de arriba están por faena, los que están abajo están viendo unas películas porno antiguas. Antiguas que han encontrado, de blanco y negro, sí. Y se burlan de las chicas que salen. Se burlan. ¡Ah, mira qué gorda! ¡Mira las tetas! Sí, sí. Todo esto que estamos contando no estamos exagerando nada, ¿eh? Es así, ¿eh? Es así, tal cual lo contamos. ¿Y ahí quién queda abajo? Queda el del pelo engominado y el... El guapete, el guapete. Uno de los guapetes que tiene novia. No, que no tiene novia, que está con la indecisa. Sí, la rubieta está. Bueno, vamos a decir que es su novia, ¿no? Que siempre están juntos. Sí, sí. Y entonces ella le hace la señal de sube para arriba. Exacto, y le calienta la cama. Le va a calentar la cama. A todo esto la gemela que estaba fullisqueando pues ya se va a casa, ¿no? Y ya dice, bueno, pues que yo me voy. Y llega a casa y no ve a la hermana por ningún lado. No la ve por el cuarto, no la ve por tal. Y entonces se asoma a la ventana y coge Jason, que aparece de repente por fuera rompiendo la ventana, la arrastra hacia afuera y esa la tira. Esa escena es chula, está muy bien hecha. Sí, y se cae a la encima del coche. Y la revienta. O sea que ya tenemos a las dos gemelas también. Caput. Y ahí me estoy fijando, en esa escena no es muñeco ni nada, es un extra, ¿eh? No, se mete un talegazo. Es una tía, se mete un hostiazo. Se ve el coche así como blandillo. Sí. Pero bueno. Sí, lo habrán hecho el techo con papel de plata, supongo, ¿no? Sí, claro. Vale. Y nada, entonces la escena cambia después de la muerte de estas dos gemelas y vemos a Rob el guapo, el guaperas, que ayudó anteriormente a arreglar el coche a Tommy y a la hermana. El cazador. Exactamente, lo vemos en una tienda de campaña, él está ya por el monte buscando su caza, su presa, el supuesto oso. Y oye ruidos, y entonces se va a ver qué pasa. Y cuando no ve nada. Y entonces ve que en su tienda de campaña de repente ha ido alguien ahí a remover cosas. Y ve que ve la escopeta suya, la ve partida, le ha partido alguien ha partido su escopeta. Sí, por la mitad. Y claro, dices, hostia, este tío tiene fuerza desmedida. De gorila. Porque recordemos que Jason tiene fuerza desmedida. Fuerza desmedida, exactamente. Tiene dos poderes. No se mide, Jason. Tiene dos poderes, fuerza desmedida y regeneración. Y regeneración de miembros. Sí. ¿Cómo suena eso? Sí, un poco. Suena mal, sí. Bueno, pues el cazador ya sabe que su presa o lo que sea anda cerca y se va a buscarla. Y volvemos a la casa, creo, en la escena de la ducha. Exactamente, la ducha. La indecisa llama al novio y le dice, oye, vamos a darnos una duchita juntos, no sabes. Y el novio le falta tiempo. Como los toros. Y está arriba ya. Está arriba. Cuando dice ya vamos a darnos una duchita, él tiene ya los pantalones por el suelo. Sí, de hecho está jabonado y todo ya. Y bueno, nada, empieza magreo y es ahí, mua, mua, mua, tal cual. Y entonces abajo solo queda ya el pelón gominado, el otro guaperas, viendo la peli. Y sí, pero en ese momento baja el impotente. A beber algo. Sí, bueno, el impotente ya ha follado, claro, ya ha follado con la gemela, pues ya está. Ya ha hecho la tarde. Baja y cuando se abre algo de beber, aparece Jason y ¿qué le hace? Con un sacacorchos, creo, le. Con un sacacorchos en el ojo. Hostia, puede ser. Sacacorchos en el. Sé que la mano se la clava a la mesa con un cuchillo. Sí, y la deja inmovilizado. Y algo. Creo que con el sacacorchos en la cabeza o algo así, le saca el corcho, le saca el tapón. Claro, que ya hay otra víctima ahí, ya tenemos otra. Sí. Rayita. Arriba están cardando en la ducha y abajo, el de abajo empieza a ver ya las películas, empiezan a subir de tono. Y ya se ve una mujer de los años 20 en una bañera, desnuda. Sí. Y se pone berraco. No pierde la noción del tiempo y el espacio. Sí. Y claro, Jason aprovecha y por detrás. Por detrás del perdona, Christian, de la pantalla del proyector. Sí, porque se acerca mucho, ¿eh? Sí, se acerca al proyector y va a ver más. Y por detrás, con un cuchillo, se lo clava a la cabeza y raja el proyector para abajo. Joder. Buenas muertes. Tiene muy buenas muertes. Yo imagino que ellos pensarían que dice, qué buena escena, se acerca al proyector, o sea, que la escena mola. Por detrás de la tela, ¿no? Le raja la cabeza. Pero ¿para qué te acercas a una pantalla de proyector si no se ve nada? ¿Tú tapas el proyector? Claro, ahí está. En ese momento el proyector, o sea, la película se acaba y sale la típica luz blanca de la luz de un proyector. Entonces no hay imagen en la pantalla y él se queda como los conejos cuando los enfocas. Con la larga, sí, igual. Se queda, y ya cuchillazo. Pero sí, tienes razón, ¿para qué te acercas al proyector si no vas a ver nada, capullo? Sí, vas a ver tu sombra, puta. Nada, pues no lo sabe, el proyector era New Technology para el 84 para claro. Él. Otro muerto, rayita. Otro muerto. Palito. Otro muerto. Vale. Y bueno, entonces los de la ducha siguen a lo suyo y acaban, ¿no? Acaban el tema y. Bueno, no, yo creo que ahí no han empezado, ha sido como un calentón. Porque ella le dice, te espero en la litera. Sí, como un poquito de. Sí. Calentar el morro al chaval, ¿no? Para que. Sí. Sí, sí, sí. Para sí. Que vaya. Bueno, pues eso también. Ya se va a secarse el pelo y él se termina la ducha. Sí. Y entonces a ella. Ella está con el secador y no escucha. Y no escucha nada. Y entonces en la ducha entra alguien, ¿no? Él lo ve a través de la mampara y no se ve quién es. Y le habla. Así que. Y pregunta: ¿eres tú, Timmy? O no sé quién, no sé qué. Pero ahí es muy extraño porque. Oye, Tommy. Oye, ¿are you Tommy? Pero que puede. Él no sabe quién es porque dice: ¡Uy! ¿Se me ha caído la pastilla de jabón? Sí, es verdad. ¿A quién esperaba? ¿A quién estabas esperando? Eso es un misterio de la peli. Todavía a día de hoy, 2017, no se ha resuelto qué esperaba él ahí. ¿A quién? Yo creo que él piensa, nombra al de abajo, al que han matado con el proyector. Entonces dice eso, dice, ¿eres tú? ¿Cómo se llama el del proyector? No sé, yo le llamo pelo engominado. Sí. ¿Eres tú pelo engominado? ¿Eres tú pelitos? Le dice Ted. ¿Eres tú? El proyector es Ted. Ted. Y le dice, Ted, ¿eres tú? Y dice, uy, se me acaba de caer la pastilla de jabón. Y se agacha a coger la pastilla. Son escenas que yo creo que esconden algo más. Esconden algo más, pero no sabemos qué. Bueno, se abre, no se abre, la mampara de baño la revienta Jason. La atraviesa, sí, lo estampa contra la pared y le chafa la cabeza contra la pared, pero en plan rápido, ¿eh? Sí, con sus propias manos, ¿eh? Ahí, sí. Lo sí, revienta la cabeza con sus propias manos entre la pared. Se ve como la cara hace para adentro. Crack. Sí, ya te digo, Gato, que las muertes de... Yo supongo que también en Tom Savini, que es un maestro en eso, influye en que sea la película con mejores muertes de la saga. Supongo. Era un crack, tío. Las efectos especiales que metía el cabrón eran la puta hostia. Sí. Entonces sale la chica, ¿no? La chica no ha escuchado nada con el secador de pelo. Claro, y él le toca el turno de la chica. Que se va. Lo oye, al final sí que se da cuenta y de hecho lo ve y se quiere pirar de la casa. Y cuando está en la puerta intentando abrirla porque las tiene cerradas, Jason, desde la otra parte de la puerta. Clava un hacha en la puerta y se la clava directamente a ella, atravesándola. No, o sea, no la clava, yo creo que la lanza, porque es como una explosión. Hay como si verdad, tirara, sí, como sí, si tirara una un, a la puerta y sí, a ella. Como un tomahawk, como cuando tiras un hacha, ¡fla! Y atraviesa la puerta y la chavala sale varios metros para atrás. Sí, tiene fuerza de medida, ya lo decimos. Eso es una locura de una locura. Una locura. Y tristemente. ¿Puede ser que Jason, no sé, que sea vasco? Puede ser. Podría ser. Jason. Podría ser Jason. Podría ser. Yo no conozco otra persona que sea capaz de lanzar un hacha y atravesar una puerta. Una puerta y una persona. Y una persona. Sí, eso pues puede ser que sea. Vasco seguro. Vasco. ¡Pachi! ¡Pachi! Pues ya no queda nadie vivo en la casa. Han muerto todos. Ya no queda nadie. Ya nos queda la parte de Ropel Guaperas de la caza, el niño Tommy y la hermana Tris. ¿Y la madre? ¿Y la madre? Tris tras. Por detrás. La madre se ha ido. La madre está por ahí. ¿Pero la madre muere? Es que la madre se va a la casa, ella sola, ¿no? Va a la casa y está diciendo, Tommy. Tris, y no los ve, ¿no? Y de repente la imagen es que ella ve algo y grita. Y ya está. Y ahí se corta y no se sabe si muere. No sabemos si muere, si la rapta, si ha visto una araña o qué. No sabemos nada. Claro. Pero, a ver, se entiende que muere, pero... Sí. Como que esa escena la eliminaron del montaje, ¿sabes? La madre directamente desaparece y ya está. No se sabe más de ella. No se sabe más. De hecho van Tommy y Tris a buscar a la madre a casa y no la ven. Y no la ven, exacto. Y a todo esto ya pues Rob el Guaperas le cuenta a Tris la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que él es el hermano de Sara, ¿no? ¿Sara o Sara? Sí. Sí, Sara. Sara, que era la protagonista de la primera o la segunda, ahora no recuerdo. La primera. La que le mata a la madre. Que esa sale en la segunda, pero me parece que en la segunda muere casi a mitad, al principio. Sí, muere. ¿Te acuerdas, Gato, te acuerdas de la primera? La protagonista de la primera. La que le corta la cabeza a la madre al final. Claro, y este era el hermano de este es su hermano. La chica de Sara. Exacto, quiere venganza. Quiere venganza. Quiere buscar al Jason y quiere darle lo suyo. Le explica que Jason es un niño que nació deforme, tal, lo que pasó en Crystal Lake hace años. Le habla de su hermana. Y ya lo tenemos. Claro, porque... Eso es lo que estoy usando, que realmente la primera de Viernes 13, o sea, Jason se hizo ya... O sea, la primera... Jason sale solamente al final de la película, que es la escena esta del lago, y sale el niño ahí Rubiales... Exacto. Que el resto de la peli realmente quien mata es la madre. Y ya a partir de la segunda es cuando Jason ya empieza a repartir. Sí, eso es. Eso es poca gente... en la leyenda de Jason poca gente dice o sabe que realmente la que empieza todo es la madre a matar, uh-huh. Es la primera, uh-huh. No es Jason. Y Jason ve eso y ve, de hecho ve que le cortan la cabeza a la madre y es lo que le trauma y empieza su ira y su venganza. Sí, porque el niño sí que ve la cabeza cortada al final de la 1. Sí, sí, sí. Sí que la ve, sí. Luego en la segunda ya sale Jason, pero sale sin la icónica máscara. Sale con el saco. Eso es. Sale con el saco. Y en la tercera es cuando pilla la máscara, que no sé de dónde la pilla. Es que la tercera es muy rara. No sé. La tercera la era. De un chino. La tercera, el problema que tiene la tercera es que se grabó para la típica 3D de la época, de aquello de las gafitas de color. Sí. Entonces sí. Tiene muchos planos forzados para el 3D y se hace un poco difícil de ver en una pantalla normal. Es un poco rara. Sí, ¿Sabéis a lo que me refiero? Los típicos planos forzados para que se vea el 3D, ¿no? La típica objeto hacia la cámara, ¿no? Sí. Manos, sí, está claro. Y muchas muertes están así grabadas y quedan un poco raro, que no. ¿Sabes? Que no entiendes muy bien esa toma o el. Pero claro, originariamente era en 3D los cines. Americanos, supongo, aquí no sé si llegaría para verlo en 3D. Ni idea. Yo creo que ahí no había ni nacido, me parece, en la 3. Pues bueno, estarías ahí. No, yo nací en esta, en el 84. Oh. ¿Cuál? Oh. ¿Qué año? ¿Qué año? ¿Qué año? No, nada. No he dicho nada. Muy bien. Oh, yeah. 84. Seguimos. 84. Seguimos. Y nada, pues eso, va Tommy y la hermana buscando a la madre. Y a todo esto, Rob está con ellos ya. Sí. Ahí pasa algo. Rob ya sabe que ahí hay más manga de la buena. Uh-huh. Hombre, Rob ya es hora que se entere, ya si ha muerto, pues 50 gente queda viva, si no queda casi nadie, ¿no? Exactamente, si de 10 igual quedan 3, que son ellos. El perro, queda el perro que salta por la ventana, el perro. Sí, y tampoco sabemos llamar de él. El perro no. También ya. Eso en la, sí, el perro se pira, ya pasando. En la Director's Cut sale el perro. Bueno, pues aquí ya viene, ya aparece Jason, que le dura. Ahora, Rob, ¿qué le dura nada? ¿10 segundos? Nada, está en el sótano y le pilla Jason, porque claro, tiene una fuerza de medida, y a Rob le empieza a dar con un hacha en la cabeza y vamos. Yo creo, la he repasado, visto ese trocito, lo he visto antes de grabar, y creo que le corta los brazos, pero no se ve porque hay mucha oscuridad en esa toma. Y si te fijas, primero le mete candela a la parte izquierda del cuerpo y luego a la derecha. Creo que le quita los dos brazos. Puede ser. Es verdad que está muy oscuro. Sí. Está podando Jason. Está podando, sí. Las raíces. Y en la cabeza también le da la última, digamos, la desgracia. Le está quitando las rebabas. Este está mal acabado. Tengo que pulirlo, a ver. Bueno. Y nada, entonces, claro, Tiris se va asustada a casa otra vez, porque ahí está Tommy esperándole, su hermano pequeño. Sale corriendo, ve todos los cadáveres. Claro, ve la liada, padre, ahí. Va la liada ahí, todos colgados, uno colgado en la pared, el otro. Y Jason le persigue. Ella lleva un machete, ¿no? Sí, les persigue, pero ella cierra las ventanas con seguro. Ventanas que medirán de grosor un milímetro. Sí. Que dices, ahora sí que no entra Jason. Aquí no entra. Ahora es súper seguro esto, sí. Exacto. Y coge el pedazo bestia y les tira el cuerpo de Rob directamente por la ventana. Y la rompe. Y entonces hay al Rob ahí con el hacha en la cabeza y ha reventado el cristal y por ahí entra. Y coge al niño. Y coge al niño, sí. Deja, Tommy, déjalo. Es un niño. No. Es un niño, déjale. No sabe lo que hace. Le empieza a dar con un martillo en la máscara, no le hace nada, hasta que le clava el martillo por la parte de sacar los clavos, si lo clava ahí en el cuello, está. Deja al niño. Ahí es un poco jaleo, ¿no, Cristian? Esa escena. Sí, hay bastantes giros de cámara, movimiento, golpe por aquí, golpe por allá, le doy, no le doy, sí. Suelta al niño, sí. Al final lo suelta y se van corriendo hacia arriba, hacia la habitación de él, del chiquillo, y se encierran ahí. Se encierran ahí, tiran un armario, tiran un... Sí, y la puerta de otro milímetro de grosor, que vamos. Aparece. No se lo salta nadie. No. Jason revienta la puerta y ella le mete con una tele en la cabeza. Le clava una tele que hay en el cuarto y la clava literalmente en la cabeza. Y ya deciden salir de la habitación, ¿no? Claro, el dios, el Jason se desmaya. Ahí. Se desmaya, pero está respirando. Sí, sí, se debe respirar como a Conan cuando se cuando bajan del árbol. Y justo igual a Schwarzenegger, ¿eh? Igual a Schwarzenegger. Está muerto. Esa faceta no la controla. La de... no, hostia, esto que me cuesta. Él cree que sí, él dice, uy, qué bien hago. Qué bien hago el muerto. Pero es que tengo que respirar, copón. Dice, vale, vale, Arnold, pero tan fuerte no respire. Hostia, es que se le ve muchísimo. Se ve mucho cómo respira. Sí. Bueno, pasan por al lado del cuerpo de Jason y se despierta de golpe. Le tira el hacha, me parece. Sí, no le da y le agarra del tobillo a ella, ¿no? Sí, ¿y cómo se zafa ella? Hostia, no me acuerdo, ¿con el machete? No, sí, claro, le empieza a dar en la mano, creo que es. Uh-huh. Y la suelta, y tiran para abajo. Pero el niño se esconde en el lavabo, me parece. Claro, el niño se encierra en el lavabo y a ella empieza la persecución. Salen de la casa, se van a otra casa que hay enfrente, que es la de los jóvenes estos. Uh-huh. Siguen por esa casa, suben arriba y la persecución acaba en el ático de la casa, digamos, donde sí. Ella cae por una ventana de la casa y se cae al suelo. Y se mete otra hostia buena, se mete una hostia buena. Sí, sí, es especialista, trabajo mucho en esa peli. Y nada, ella parece ser que está inconsciente y Jason pues se pira de la casa, ¿no? Y dice, se piensa que ya está muerta. No, no, no, él piensa que ha muerto pero ve que mueve una mano, entonces va por ella. Ah, vale, baja, exactamente, la ve moverse otra vez y él baja las escaleras para ir a por ella otra vez. Y a todo esto... Está el niño en el lavabo liándola. Está el niño que se ha puesto... Di, Cristian, dilo. No, te preguntaba, ¿qué hace? Cuéntanoslo. Pues no se le ocurre otra cosa que echarse espuma de afeitar en la cabeza y afeitarse el pelo. Con una billeta. Claro, que tú en esa escena dices, ¿pero qué está haciendo el chaval? Pues hombre, pues si tiene que correr, que no le cojan del pelo, que no la agarren. O sea, pero se está afeitando el pelo con unas ganas que digo, madre mía, se va a hacer polvo. No, al final se lo deja muy muy apuradito, muy bien, ¿no? Bueno, se deja 4 o 5 mechones ahí un poco raros. Sí, pero bueno, eso son nimiedades, eso son nada. ¿Y de quién era la espuma de afeitar? Es que yo me he dado por pensar, digo, si en esa casa no... No hay hombres. La espuma... Pues... ¿Qué se afeitaba? ¿Qué será? ¿Que la madre que se afeitaba? Pues ya sabemos por qué. O las axilas. Igual la madre era Manolo antes y tiene que ser. La madre está buena, ¿eh? La madre está buena, es un simale, o sea que igual le gusta a Dani. A mí sí. A mí todo lo que cuelgue. Vale, todo lo que cuelga te gusta. Bueno, ahí ya están en el comedor de la casa, ¿no? En el salón. Entonces empieza la pelea otra vez Jason con la hermana, con Trish. Y a todo esto aparece por detrás el hermano, pelao. El pequeño Tommy, pelao. Con la cabeza rapada. ¿Y eso por qué lo hace? Él ve unos recortes anteriormente en la película, ¿verdad? Porque yo creo que se quiere parecer a Jason cuando era pequeño, ¿no? Creo que él lee cómo lo derrotaron en la otra parte, en la anterior película. Creo que lee cómo fue derrotado y entonces él intenta copiar un poco la historia y se rapa el pelo. Uh-huh. Como se parece a Jason de pequeño, Jason ahí se queda un poco... Se queda pajarón. Pensando a ver qué pasa. Uh-huh. Sí, y aprovecha a la hermana... Y le mete con el cuchillo. No, ¿por detrás o cuándo le mete en la mano con el cuchillo? Que le clava el machete entre los dedos. Wow. Sí, sí, lo que pasa es que es por detrás. Ajá. Entonces él se vuelve a girar hacia ella y ella suelta el machete. Y cuando está, él intenta ya matarla a ella, él... Tommy se arma de valor, pilla el machete y se lo clava en medio de la cara. Sí, que se cae y se apoya el machete en el suelo y vemos como la cabeza va rajándose entera. Va rajándose. Sí, es muy chula esa escena. Sí, tío, es una asquerosidad. Y luego el Tommy se quiere asegurar de que la ha matado. Y pilla el machete y empieza a ensañarse con el cadáver de Jason una y otra vez. La verdad es que da un poco mal rollo, se vuelve como un poco loco. Sí. El chiquillo. Sí. Claro, el niño se le pira la almendra ya. El niño ha visto tetas, sangre, ha visto de todo. Está ya depocado. Se ha curado de espanto. Yo ahí creo que intentan darnos a entender que el Jason ha poseído al chiquillo. De alguna forma. Bueno, puede ser. Puede ser. No sé si vuelve a salir. Corey Feldman en alguna película de la saga, ahora no me acuerdo. Pero creo que sí que vuelve a salir, ¿eh? O dan a entender que es el nuevo Jason. No sé. Porque luego en la escena final, digamos, cuando ya está en el hospital, todo ha pasado, está la hermana y tal, llega el hermano a verla y se dan un abrazo. Él sigue con la cabeza así rapada y tal. Y la última imagen es, enfocan la cara de Tommy y con eso tiene una mirada así como un poco malévola. Uh-huh. Esa mirada. Y ahí acaba la película, se corta fundido y se acaba. Mira, estoy leyendo que hay un final alternativo, ¿vale? En que se despierta por la mañana después de matar a... O sea, que ellos no van al hospital, ¿vale? Matan a Jason y no van al hospital. Viene la policía. En el baño... ella se encuentra en el baño al cuerpo de su madre, ahogada en la bañera. Anda, mira, ya sabemos un destino de la madre. Vale, y comienza a llorar. En ese momento los ojos de la señora Jarvis, o sea, de la MILF, se abren revelando... De la MILF. Ah, de la MILF, perdón. De la sí, madre, de la madre. De la madre que está ahogada en la bañera, se le abren los ojos en blanco y Jason aparece por detrás, golpeándola. Luego Trish se despierta en el hospital en una escena que recuerda al final de la primera. Pues la madre estaba arriba, ahogada. Claro, es que eso no sale, ¿no? O sea, ella grita a la madre y se corta la escena ahí. Eso es un final alternativo que metieron en la edición deluxe en 2009. Supongo que cuando salió el reboot en 2009 sacarían sacarían esta. Pero bueno, la oficial realmente es este que hemos contado, ¿no? Sí. Sí, sí. O sea que... Bueno, yo lo que entiendo es eso, que digamos que Tommy podría ser un nuevo Jason. Bueno, yo creo que Jason no muere. Yo creo que este Jason no muere. A ver, Jason siempre te lo han presentado como un inmortal, como que está maldito o lo que sea y no se muere, ¿sabes? Pues lo revientan, como pasaba con Freddy, que siempre moría, venga, ya lo hemos matado, venga, y en la siguiente sería otra vez. Exacto. Y Jason, aquí a lo mejor querían dar a entender, porque claro, también eran los inicios de la saga. Bueno, los inicios, lo es el capítulo final. Entender, bueno, es la cuarta, sí. No, pero sabiendo que hay 12, la cuarta es inicio. Sí. Inicio. Sí. Y a lo mejor el director no tenía muy claro, quería o bien dar a entender una de las versiones, quería entender que eso, que era otro Jason el que iba a salir luego, o a saber. Sí, podría ser. No sé, los oyentes que nos pongan sus teorías, que nos escriban sus teorías, o si alguien sabe el porqué, que nos lo diga. Exacto. Bueno, pues esto ha sido Viernes 13. A mí me ha gustado, ¿eh? Sí, es muy divertida, original y ligerita. Típica, además dura, creo que dura hora y media, o sea que es... Vamos, sí. Se ve rapidito, ligera, oye. Slasher en su estado más puro. Sí. Es eso, o sea, una saga de estas películas que no tienes que comerte la cabeza. Al fin y al cabo, un slasher no es muy mal rollera, porque las muertes, aunque tú vayas viendo cómo van matando mucha gente... La gente, son personajes que son muy estereotipos, que te sudan un poquito la polla, que no llegas a empatizar del todo con ellos. Y más que nada vas viendo, venga, a ver cómo se carga el siguiente, a ver cómo es de original mandando a otro. Claro, el atractivo está ahí. Y Gato, recomiéndanos a ti este género te encanta, algún slasher que recuerdes así que te guste. Yo creo que eso, que casi los más típicos, pero son los que más... Igual son los más típicos por eso, porque son los que más han molado, pues están la Viernes 13, Halloween, la Matanza de Texas, y decíamos Las colinas tienen ojos. Esa es mal rollera, ¿eh? Las tienen ojos. Esa es mal rollera, sí, esa ya tira por el mal rollismo, pero es muy muy buena peli. Tanto la antigua como la nueva, que la nueva, el remake que hicieron... Muy, muy sí, buena película también. Muy buena, sí, así es. A mí me gustó mucho, tío. Sí, muy mal rollera. No sé si habéis visto también Los Renegados del Diablo. Hostia, de Rob Zombie. No. Pues esa está... Te ha sido Gato. ¿No se me oye? Sí, ahora. Sí. Ah. Sí, Los Renegados del Diablo, decía. Sí, de Rob Zombie. Que está chula. Además es así... es láser puro también y mola. A mí me gusta mucho. De hecho, las de Rob Zombie son unas pelis de terror que molan. Sí, la de Rob Zombie tiene cosas guapas. La de la la mansión de los, o la casa de los mil cadáveres, creo que era, no está mal. Y luego hay otra que se llama The Crazies, que es una peli también bastante loca y bastante guapa, ¿eh? Crazies, correcto. No la he visto, me la apunto. Hay bastante ahí. Os he perdido. Hola. Hay bastante chicha. Hola, gato. Hola, gata. Hola. Hola. ¿Qué tal? Así es. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Vamos a hablar de cine de terror hoy, gato. Cine de terror y toca. Gato. Pues eso sí. Yo qué sé, es que hay películas que hablando de slasher, sí serían algo así, porque luego hay otras que ya son. Sí. Más... Mira, si conocéis Film Affinity, hay una lista de slashers, que es este que os paso aquí por el chat de Skype, que hay un huevo que yo ni sabía que existían, tío. Me lo miro. Vamos a echarle un vistazo en directo. Mira, tenemos, sí, por ejemplo. Mira, le he puesto número uno, Psicosis. No sé por qué la consideran slasher, pero es verdad que tiene un puntito. Pero es un poco más. Es un poco más psicológica, no. A Psicosis. Sí, yo Psicosis no la consideraría slasher. Puede que luego más adelante sí, pero no. Sí. Yo creo que ahí se han pasado. Luego en el tercer puesto hay una que no conocía. The Horribly Slow Murderer with the... Esa. Sí. Y Extremely Inefficient Weapon. O sea, es bastante reciente, del 2008, mira. Sí, sí, poco, sí. Tiene casi un 7 de puntuación en esta página, que jolín. A ver, di el título, sí, que es muy largo, Cristian. Sí, The Horribly Slow Murderer with Extremely Inefficient Weapon. C. Que esto debería ser la horrible y lenta y lento asesinato con la... extremadamente ineficiente arma. Bueno, pues más o menos hacemos una idea. Y la sinopsis es la épica historia del encuentro de un hombre con el que podría ser el más implacable lento asesino de todos los tiempos. Pues tiene buena pinta. Esto es real. Y está el tercer puesto de slashers. Venga, va, la vemos. Me la apunto y la vemos. Venga, la vemos. Sí, sí, comedia de terror, ¿eh? O sea, con calma. Sí, sí, por favor. ¿Y qué más tenemos? Halloween, bueno, tenemos por Halloween, aquí en quinto lugar, Matanza de Texas. 74. Tucker and Dale, que esa la he visto yo y está chula esa peli. Canadiense, ¿no? Sí, es la de que está chula. Claro, las de Freddy también, más en el M Street, sí, muy, muy sí, típicas. Sí, Deep Proof la ponen en el noveno puesto, la de Tarantino. De Deep Proof, a mí me gustó, es una mini peli que me gustó un montón. Sí, sí. Está graciosa. Los Renegados del Diablo, de Calabas antes, en el número 14. Exacto. Hay bastantes. ¿Qué más tenemos por ahí? Hay de todo, hay muchas pelis nuevas. Cabin in the Woods. Que esa peli. Cabin in the Woods, hostia. Tiene un finalaco, ¿eh? Hostia. Un finalaco. Un finalaco muy guapo. Y no me acordaba de Cabin Fever también. Cabin Fever. Sí, sí. Muy, muy guapa, tío. Rara, tiene sus cosas muy raras, pero muy, muy guapa. Y en rollos láser, muy buena. Correcto. El momento arco, que mata a gente con un arco, ¿no? Puede ser. Que se sube a los árboles. No sé si es él, pero que con un arco empieza a matarlos, tío. Y bueno, tenemos ahí la serie del 90. Sí. Vamos por aquí. Mira, también The Children. ¿Ves? Es que viendo esto, The Children es un peliculón, ¿eh? No me acordaba de Children. Hostia, ¿no la habéis visto? No. No, tío. Pues es la trama es que unas familias, o sea, es unas cuantas parejas con hijos, se van a celebrar, creo que son unas navidades o una fiesta así, una cabaña por ahí perdida en las montañas. Y empiezan a morir, pasa algo en la cabaña, empiezan a morir. Y tiene partes muy, muy crudas. ¿Sabes? Empieza como que hay accidentes. Como que hay accidentes y dicen, hostia, no, realmente no hay un asesino que está matando, sino que hay accidentes. Pero luego los accidentes están, se ve que no son fortuitos. Ajá. The Children es un peliculón, ¿eh? Muy, muy buena. Una peli de esas raras. Y por aquí adelante, tío, hay una que yo no me acordaba, de La Oscura Noche del Espantapájaros, que es la hostia esa peli también. A ver. ¿No la habéis visto? No. En el número 30, La Oscura Noche del Espantapájaros. Hostia, sí, pero yo me acuerdo de haber visto esa portada en el videoclub. Me acuerdo, sí. En esta peli era. Joder, es que es una mítica, es que digo, es que luego tienes que no te acuerdas. Pues en La Noche de Espantapájaros, un niño que era. Un niño retrasado, Mongi, pues le. Oh, bien. Ahora también. Le van haciendo bromas, le van puteando, y en una de estas, el niño, escondiéndose del grupo de matones de siempre, se viste de espantapájaros y se va a Son Campo, ahí se queda ahí metido. Y le pillan y le putean hasta que le matan. Claro, él, se le acusa como de que ha hecho algo que él no ha hecho y le matan. Uh-huh. Y un año después, el espantapájaros vuelve para vengarse de todos. O sea, es que me suena un montón de haberla visto de pequeño esta peli. Pues, es que es verdad, es que son pelis que ves así de más jovencillo y no te acuerdas de todas, tío, porque son tan parecidas. Uh-huh. Claro, y cosas que has visto de tu... pues hace un montón de años. Luego, mira, Maniac a mí no me molaba mucho. Maniac. Sí que tuvo mucha... Maniac, sí tuvo uh-huh. mucha fama. Está en el número 36, pero a mí no me molaba mucho. Bueno, están las de Scream, que a mí no me gustan. No, no, a mí tampoco. No me gustan nada. Y es del 96 Scream, ya. Sí. Madre mía. Sí, sí. Increíble el tiempo. No sé, esas películas no... ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí habéis visto una que no sé si es... ¿Escalofrío? Hostia, sí. ¿Escalofrío? Eso era una chuchería, ¿no? Una golosina, unas chuches, ¿no? Pues tío, la película mola un montón y la, con la famosa hacha Otis. Hostia, Escalofrío. Me encanta esa escena del hacha, cuando encuentra el hacha, tío, en esta de Escalofrío. Es de 2001, Escalofrío de 2001. Sí, si no la he visto, verla. Está, la historia es muy chula, tío. Bueno, no está mal, un 6,5. No, y es Matthew McConaughey ahí en sus casi inicios. Sí, que se le pira la pinza bastante, se mueve, Un pasote, sí. Y es una, bueno, típico, ¿no? Es una, dice Stephen King que la película es única y provocadora. Oh. Si lo dice el Cocas, tendrá razón. Si lo dice el Cabeza Chafada, será por algo. Y yo digo que tengo la teoría de que Stephen King da a luz libros tan terroríficos y tan raros porque tiene el cráneo comprimido. Es posible. Sí, y le hace pensar raro. Es posible. Yo tengo amigos con la cabeza muy pequeña. Yo tengo amigos con la cabeza pequeña que no están bien. Los hobbits. Tengo un amigo con la cabeza pequeña que de pequeño hacía muchas travesuras. Claro, porque cuando te duele la cabeza, el cerebro se hincha, ¿no? Y te comprime ahí, pues. Y esto lo pasa todo el día. Bueno, y luego que la coca también, el abuso y esas cositas. El abuso de la coca es lo que tiene. Ahí ya no entra. Ya no y no que entra. Te atropelle un camión y te deje un poco también tocaete. Eso también influye, creo yo, ¿eh? Más que la cabeza pequeña, pero que sí, que puedes tener razón. Que puede ser un punto, sí, pero que a lo mejor esto de cosas influye en algo más. Vale. Sí, pues. Hasta aquí nuestro repasito de los enlaces, ¿no? Sí. Venga, vamos ¡Hala! A ver. Hasta ¡Ah! Ahora. ¡Au! ¡Au, au, au! Y ahora vamos con otra película que a mí yo no la había visto, la recomendó Gato, la de It Follows. Exacto, It Follows. Sí, lo dijo también, sí, me parece que tú también la has visto, ¿no? Y es un sorpresor, es una peli del 2014 que es la hostia. La hostia. O sea, yo la vi el otro día por segunda vez porque mi mujer no la había visto y le moló un montón también. Y no se lo esperaba yo tampoco para nada el cómo iba a transcurrir todo. Es que claro, vamos a hablar de esta. Yo me quedé un poco pillado, me quedé un poco pillado. Sigue, Gato. Hostia, que se acorda, no se entiende bien. Que es una peli extraña, porque contarla tú dices, hostia, qué gilipollez. Como que... No, contarla la cuentas en 3 minutos, o sea, no tiene... No tiene más, pero realmente luego la peli es muy, muy buena. Da mucho agobio, tío. Cuando ya te metes un poco en la historia y en lo que pasa, ¿no? Da mucho agobio. Da mucho agobio porque ni siquiera se te ocurra a ti cómo salir de ahí. Vale, pues vamos a salir de esa situación. Vamos a decir de qué va un poquito la peli. Cristian, la tienes más fresca tú, lo digo yo, Gato. Gato, tú, va, ¿la has visto tú esta semana, Gato? Sí, yo la vi hace 4 o 5 días. Vale, pues venga, va, tírate. Adelante. Vale, pues nada, la película empieza con una chica súper agobiada, ¿no? Saliendo de su casa y está mirando por todos lados, como mirando por la calle y tal. Empieza a preguntar, ¿estás bien? Y la chica, sí, no. Y su padre le pregunta, ¿estás bien? ¿Que te ayude? No, y la chica no quiere que la ayude. Sale corriendo, está como súper agobiada, vuelve a casa y se pira. Se pira de casa y tú dices, joder, la chica no está bien, pero vamos, no quiere ayuda, ¿por qué no quiere ayuda de nadie? Sale corriendo y se pira. Y se queda en mitad de una playa. Se va con un coche, ¿no? Uh-huh, aparca el coche en la playa. Se queda delante de los fuegos con las luces encendidas. Y la escena mola un puñado. Bueno, la chica está de noche sola, sentada en la playa, acojonadísima. Y mirando, sale la escena del coche y el coche está solo. Se ven los focos hacia adelante y las luces rojas iluminando lo detrás. Y lo demás todo oscuras. Y la chica mirando como que era una zona segura en la que está esperando que no pueda aparecer nadie por allí. No sabes qué pasa. Y lo siguiente ya que ves es la chica muerta, pero era brutal. Reventada la pierna, ¿no? Bastante... Sí, reventada. La chica muerta en la playa y con la pierna partida en dirección contraria. Era como tenía que ir. Sí. La deja hecho un cromo. No se sabe qué es, pero aparece la chica a la mañana siguiente, echa un cromo ahí. Y es esa escena es aterradora, es perturbadora, tío. Sí, te quedas todo pillado y dices, ¿qué ha pasado? Claro, la peli con la música y con este tipo de escenas, ¿sabes? Porque en principio no va pasando nada al principio, pero con este tipo de escenas y con la música ya te va creando una tensión. La música es cojonuda también de esta película, sí. Te lo hace muy bien. Te mantiene ya el primer momento pegado ahí al asiento, tío. Es una pasada. Y claro, lo que te cuentan al principio, pues nada, va un poco la historia, un grupo de jóvenes, van conociendo otras personas, van saliendo, o sea, lo normal, tampoco sale mucha historia. Y de repente, una chica está conociendo a un chico, lo contamos tal cual, con spoiler y todo. Sí, ¿no? Sí. Sí, se saco. A saco. Vale, si queréis ver la peli, no sigáis escuchando por aquí, pasar para adelante para escuchar luego lo de los juegos, porque ahora esto es spoileracos. Pues bueno, la chica se conoce a un tío, el tío le está molando un montón, se enrollan y bueno, van una noche van al coche del chico, una parte apartada, se enrollan, se... No, pero perdona, folleteo. Perdona, hay una escena que ya te deja un poco raro al principio, que ellos van al cine. Y... La del cine, usted verdad, me asaltaba. Sí, y él se queda mirando hacia atrás y ve a una chica y le pregunta a ella, ¿tú la ves? Y dice ella, no, yo no veo nada. Y allá te quedas un poco raro. Sí, se raya y se pira del cine. Vámonos, sí, vámonos. Vámonos, vámonos. Se claro, claro, el tema es como que están hablando de ese chico, esa chica, mira no sé quién, mira no sé cuántos, y como diciendo, ¿por quién te cambiarías tú? O ¿por quién me cambiarías tú? O no sé qué. Y el tío le dice, mira, por aquella chica de allí. Exacto, y ella sí. Mira hacia donde le indica, hacia la puerta, y no hay nadie, no hay ninguna chica con como él dice. Ya, claro, que yo creo que el tío lo hace como de prueba, el tío está probando. Entonces se van de allí, el tío está todo rayado, se van de allí. Y se enrollan y una vez se han enrollado está la chica tan tranquila hablando. Es una escena muy chula porque ella está una teoría, Gato, sobre la escena del cine. Que él ya, o sea, él sabe lo que tiene, sabe la maldición que tiene y él ya la ha pasado antes a otra persona, ¿vale? Pero ahí se da cuenta de que a la persona que le ha pasado la maldición ha muerto. Por eso él se siente otra vez perseguido. No estoy yo del todo de acuerdo con esa teoría. Es que Gato, luego fíjate que en una escena muy posterior, él cuenta eso. Cuenta que aunque tú ya no tengas la maldición, lo sigues viendo. No, pero que él lo intentó pasar a otras personas. Ajá. ¿Sabes? Que a él se lo pasaron, pero él lo intentó pasar. Decimos, ahora le decimos cómo lo pasan, ¿no? Claro. Y. Es verdad, él dice que y le falló. Que él no está seguro, que si ella muere que volvería, claro, él sabe totalmente que pasaría. Claro, es una cadena, pero si al que se lo has pasado tú muere, te vuelve a ti. Claro, yo creo que en ese momento el tío lo está haciendo, claro, tú en ese momento no entiendes bien. O sea, si es que te quedas un poco rayado como diciendo, él ve algo o le está tomando el pelo o de qué va esto, porque le está diciendo que hay una chica allí que ya no ve. Claro. Pero, bueno, se van, se enrollan y después de enrollarse... está hablando, una escena súper chula con ella pues acariciando el césped, colgando como en el coche, y de repente el tío, claro, yo en esa escena estaba esperando, el tío está en el maletero y se tira un rato, digo, aquí va a aparecer algo que realmente a lo mejor lo que está siguiendo el tío se lo va a cargar, y ya empieza la escena, pues digo, yo pensaba una escena súper típica, ¿no?, del cine, que ella está acariciando el suelo y de repente aparece un chorro de sangre por debajo, ¿no?, de la muerte del tío. Y qué va, el tío aparece con un pañuelo con cloroformo, será, la tapa la boca a la chica hasta que la deje inconsciente. Y en la siguiente escena, ella está en una, cuando se despierta, está en una silla de ruedas atada, en mitad de lo que parece una fábrica, una nave abandonada, y él está dando vueltas con una linterna, rayado, mirando para todos lados. Y en esto ya empieza a explicar lo que pasa en la película. Le empieza a explicar que bueno, que no, que le pide que la perdone, pero que le ha pasado una maldición, que va a venir una chica o va a venir alguien. Él le dice una chica, creo. Sí. Dice, sí, chica, va a venir por ti. Tienes que dejar que te toque, tienes que esconderte, tienes que acostarte con alguien, tienes que pasárselo, que es la forma de hacerlo. Te acuestas con alguien y se lo pasarás a otra persona y tal, y habla un poco con ella. Y entonces aparece alguien y tú ya ves una chica desnuda que va caminando hacia donde están ellos. ¿Qué estás haciendo? No te haré daño. Tranquila. No vas a creerme. Pero recuerda lo que voy a decirte. ¿De acuerdo? Esa cosa va a seguirte. A mí también me la pasaron. Y yo te la he pasado a ti. En el coche. Se puede parecer a alguien que conozcas. O ser un desconocido entre la gente. Cualquier cosa que le facilite acercarse a ti. Puede parecerse a cualquiera. Pero es una sola persona. ¡Socorro! ¡Socorro! A veces se parece a personas a las que quieres, para hacerte daño. La veo. Caminando de forma súper lenta, tranquila, sí. pero directa, o sea, no para. Es eso, el rollo es que el enemigo siempre está ahí, solamente lo ven las personas que están maldecidas, se puede decir. Sí, malditas, o contagiadas, o como no. O sí. Contagiadas. Y no para nunca. Pero solo mata a la persona última contagiada. Sí, ya persigue a la última de la cadena. Sí. A la última persona de esa cadena. Uh-huh. Porque se lo pasan. Pues follando, ¿no? Se lo pasan follando. Sí, se lo pasan follando. Ella va siempre a la última de la cadena. Claro, claro. Si esa persona la alcanza y la mata, va a la anterior de la cadena. Y va recorriendo como hasta que llega a los orígenes de todo. Exacto. Entonces, claro, ahí empieza la locura de huir de una cosa que siempre está andando hacia ti. Siempre. Aunque tú te vayas en coche y tarde esta cosa 3 días en aparecer, siempre va a aparecer ahí. Por eso lo que yo te digo, Gato, en la escena del cine, que él cree que se ha librado de la maldición anteriormente, y cuando ve a la chica es cuando se da cuenta que la vuelve a tener. Y por eso se ve en la necesidad, claro, pero de acostarse con la protagonista. No, pero luego te explica una cosa en la película, porque, por ejemplo, ella cuando ya sabe que tiene la maldición, cuando el tío ya se lo ha dejado, o sea, ya ven a la chica, ya le ha mostrado él cómo es, y él lo que está haciendo es explicárselo porque él quiere sobrevivir también, le está explicando ya lo que tiene que hacer, le está explicando que tiene que buscar a alguien, que acostarse con alguien para pasárselo. que lo siente mucho, pero que es la única forma de hacerlo, y salen corriendo, ¿sabes? La chica va andando hacia ellos y él sale corriendo con la silla de ruedas, se la lleva para allá y la lleva hasta su casa y la tira delante de su casa. Claro, la chica está un poco en shock con todo lo que ha pasado, pero cuando ya se da cuenta que realmente hay algo, porque ve a una persona que la persigue, que los demás no ven, la persona también se nota que es un poco rarita. En el colegio, ¿no? ¿No es la abuela que sale en el colegio que la persigue? Sí, sí. Una abuela ya está en clase directamente, claro, está rayada ya con lo que el otro le ha dicho, y ve a una abuela que va andando directamente hacia donde está ella, la ve por la ventana, y se raya y se pira. Y claro, luego está por los pasillos del colegio y aparece la abuela también detrás de ella. Sí, en esta peli, tío, me mola cómo juega con los planos así generales donde hay gente en el fondo y tú empiezas a rayar porque crees que cualquier persona que está por ahí es la persona que está, es la aparición esta. Sí. Y en cualquier personaje que hay en el fondo del plano, piensas que es el tío. Y eso es una cosa que mola muchísimo de esta peli. Mola mucho. Casi siempre, yo creo que porque yo lo pensé también, hay muchos planos, muchos, que a lo mejor ya no sale más que en ese momento, pero en casi todos los planos hay alguien andando hacia la cámara. Sí, tío, es una locura. Y juega con que te rayas muchísimo, como ella le pasaría, y que te rayas con si es esta persona, si es aquella, si no es... Sí, hay una escena que sale un tío desnudo en un tejado. Sí, que te queda súper raro, que dices, pero ese hombre, o sea, y está ahí, claro, quieto. Ves, pero esa escena, cuando llega esa escena, ya te dan, o sea, ya es como una vuelta. O sea, ese el, a ver, ¿por dónde íbamos? Íbamos por la parte, por la del colegio. Sí, por la del colegio, por la del colegio. Sí, me he adelantado un poquito, perdón. Sí, eso es un poquito adelante, y ya es como cuando aparece ese tío, realmente ella sabe que es el asesino, sabes que va por ella. Y sabe que ha fallado el tema de pasárselo a alguien, porque se lo han pasado y el asesino está otra vez encima de su tejado. Sí, porque bueno, en la escena del colegio ella va a casa y lo habla con sus amigos, ¿no? Lo habla con sus amigos, que le ha pasado algo, los amigos como que no terminan de creerla. Y uno de sus amigos está muy interesado en ella. ¿Dime? Uno de sus amigos está muy interesado en ella, quiere algo con ella. Uno de sus amigos pero ella no. Interesado. Pero ella no. Ella en un principio no lo tiene, o no lo ve como una posible, como un, no, claro, un lío. No, como un posible pareja para enrollarse, pero claro, las circunstancias pues ya cambian todo. Luego al final las circunstancias cambian, claro, cuando ya hay necesidad, ya... Sí. Es una lista, es una lista. Sí, bueno, se lo explica a los amigos, pero, ¿no? Claro, pues se lo explica a los amigos, y bueno, que no la creen mucho. Incluso hay una parte en la que ella está en casa explicándoselo y aparece, ha visto, bueno, que es lo de la ventana de la cocina. Ah, sí, sí, sí. Está con el amigo este que está intentando, está mostrando interés en ella. Ella como que no quiere, se hace la receptiva. O sea, que se conocen desde hace muchos años, pero que no, sí, pero no. Y alguien rompe una ventana, entonces no hay nadie, el amigo va a la cocina y dice que no hay nadie, pero bueno, va a avisar a la hermana para que llamen a la policía por si acaso. Y ella, pues, súper inteligente, está pensando que la persigue alguien, dice, voy a la cocina, hay una ventana rota, ¿qué voy a hacer? Voy a mirar. Ver a ver qué pasa. A ver si hay un asesino por ahí. Y se encuentra con el mogollón. Se encuentra con la mujer, ha entrado en la cocina, hay una mujer, pues se la nota porque los ojos que tienen siempre son un poco raros. Sí. Y va... Perdón que te corte el dato, es importante decir que esta aparición toma la forma diferente cada vez. Y siempre es gente que se supone que ella puede tener cierta confianza al conocer de algo. Como para que se fíe de que es una persona que la conoce y poder acercarse realmente a ella. Sí, sí, sí, eso es un detalle importante. Va tomando formas diferentes siempre, nunca es la misma persona la aparición. Sí, porque en esa escena de la casa, en un principio entra una mujer y ella sale huyendo hacia su habitación, y en la siguiente toma es un hombre el que la sigue. Eso es, sí, sí. Va cambiando. Sí, sí. Va cambiando. Entran los amigos, claro, ve a la mujer, se pide corriendo, se sube arriba, está como escondida. Entran sus amigos y cuando están entrando los amigos, se ve a un bicho grandísimo, un tío grandísimo, que casi va agachado, se da con el techo, 2 metros de tío, lo menos. 2 metros, y ella se pira, creo que sale por la ventana, coge el coche y se va. Y bueno, pues conocen a más gente, ya se va a mitad de un parque, se para en mitad de un parque como a esperar, llegan los amigos, y ya deciden ayudarla. Incluso un compañero de clase que tampoco hablaba mucho con ella, pues decide ayudarla. Y se van a buscar al tío que se la ha pasado. Y es lo que te decía, aquí ya no es lo de la teoría esa de que, bueno, que el tío ahí se da cuenta de que tiene la maldición y todavía la tiene, que ha fallado y se la pasa a ella. El tío, cuando viene a buscarla a ella, claro, ellos van a buscar al tío que se la pasó la maldición, van al piso donde él vivía, que él nunca, ella decía que no le quería subir a su piso porque no le quería mostrar, no le se avergonzaba de cómo vivía. Y realmente lo que encuentran es un piso vacío, que se nota que era un piso que han alquilado para eso. El chico estaría pasando ahí el tiempo hasta que se ha podido follar a la tía para pasárselo y se ha pirado otra vez a su casa. O sea, el piso es un piso alquilado para esto, para pasar la maldición. Sí, como que se va a otra zona para pillar a alguien de lejos y librarse. Eso es. Y el piso es súper, claro, es de un pibe que está, claro, paranoico. Es un piso que no tiene nada, ni muebles ni nada. Las ventanas están totalmente empapeladas con algunos huequecillos que se ve que eran para vigilar la calle. Y tiene colgadas de todas las ventanas latas y botellas, por si acaso entra, para que hagan ruido. Sí, está paranoico total lo que tú dices, tío. Y nada, pues eso, consiguen encontrar al chico. Que por eso te decía, digo el tema de que él vea a la chica y ya se da cuenta que lo vuelve a tener y se la vuelve a pasar, no, el chico directamente sabe que la tiene y se la busca a otra persona para pasársela. Lo que yo creo, a mí me da a entender que lo que él está probando, a ver hasta qué punto hace falta que él, qué es lo que tiene que hacer para pasarla. Como que el tío no tiene claro, no sabe bien qué es lo que pasa. Y ahí es cuando prueba y dice, a ver si la chica también la ve. A ver si tal. Claro, y cuando se ve que la ve, pues ya confirma, ¿no? Confirma que la tiene él. Confirma que la tiene y que la única forma es follando, claro. Exacto. Sí, porque aquí la única forma es follar, el follar. Que está bien, oye. La única forma es follar. Como método de liberanza está bien. Claro, que lo que te decía, tú cuentas la película y dices, ¿de qué va It Follows? Pues It Follows va de que hay una maldición que se pasa, o una contraria que se pasa follando, sí. Y cuando follas, el último que al que te has follado, le pasas una maldición y va un bicho, un ser a cargárselo. Dice, bueno, contado así parece una chorradilla de película, una cosa de adolescente, ¿sabes? Sí, bueno, ahora se quedan como en la playa, ¿no? Y ahí es ya cuando viene todo, claro. Que ellos se dan cuenta realmente cuando están en la playa. Claro, aquí antes de eso, claro, encuentran al chico, hablan con él, van a su instituto por una foto que encuentran por ahí, creo que en la casa o así, y van a donde estudia el chico, hablan con él y él ya les explica todo. Les explica todo lo que hay que hacer, que lo siente mucho, pero que es que es, no hay otra. Explica que no estará él a salvo si ella muere, porque la maldición vuelve para atrás, que nunca para, y le explica que no tiene que tocarla. Vuelve a decir lo mismo de antes. Entonces lo que dices tú, se van a una casa en la playa, están allí, y esta escena, claro, a mí esta escena me moló muchísimo, tío. Es, si lo piensas realmente, la película tiene muy pocos efectos especiales. Tiene el maquillaje del bicho, que es un poco maquillarle los ojos, ir desnudo, no tiene mucha más. Y el resto no tiene mucho, alguna parte esa de gore del principio, pero no tiene mucho más. No. Y en esta escena, claro, hay una parte en la que están ellos en la playa, y tú vas viendo, la chica está sentada en la tumbona, y vas viendo que una chica se acerca. Detrás de ella. Poco a poco. Sí, de fondo, desenfocado. Además, el fondo desenfocado, ¿sabes? Como que no te los... No, son como segundos planos que no te esperas que ahí... Que sea esa persona la chunga. Sabes que no es, porque no es del grupo de amigos, pero como que tampoco te va dando así mucha atención. Y luego ya empiezas a ver más claro que se va acercando. Y claro, como solamente la ve ella, los demás no ven que viene nadie. Y es el primer momento en la película en la que el bicho la toca. Realmente ya está sentada, tranquila, y se le levanta el pelo. Claro que lo hacen, no sí. Hacen como que sea, simplemente se ve como que es invisible a los demás, y ven, los demás ven que se le levanta el pelo a ella y que la levanta de la silla tirándole del pelo. El Pagafantas viene a defenderla de que hay algo ahí. Pagafantas. Y la arrea con la silla al bicho, y el bicho la suelta a la rubia, al protagonista, y le pega un ostión que le lanza por ahí. Salen todos corriendo. Claro, todo esto, la casa donde estaban en la playa era la casa del amigo este de instituto, que tiene una casa para su familia en la playa y se las ha llevado para estar lo más lejos posible. y se esconden en una en un trastero. El bicho revienta la puerta. Que ahí, eso, ahí es otro bicho. Ahí ya no es una mujer lo que venía. Ahora es un. Sí, es ha cambiado hombre. Otra vez. Cambiado. Ahora es un tío flaco, sí. Un tío flaco, cara... sí, sí. Dice, así no me aceptan. Pues cambio de imagen, a ver si se creen que soy otro. ¿Sabes? Es su táctica. La táctica del ente este es así. Oye, a lo mejor el ente solamente quiere tener amigos y pues va cambiando de cara. Es un incomprendido. Por favor, agrégame al PSN y. Al PSN, no tengo quien jugar. No tengo amigos. Al Destiny, por favor. Que no puedo hacer la red, que no tengo amigos. Igual es eso, sí. Es Juan Julia cuando dice hacer caso, ¿no? Y nadie le contesta. Un abrazo, Juan. Un abrazo, Juan. Juan. Está muy callado, Juan. Bueno, pues nada, ahí, sí. Gato, perdona. Ahí se dan cuenta ellos también que, aunque no lo vean, sí que lo pueden tocar. O sea, es como si fuera de un hombre invisible para ellos. Que físicamente lo pueden tocar. Aquí los amigos realmente ya ven que hay algo. Ya ven que hay algo, ya la creen a la chica. Ven que hay algo que puede hacerles daño, que aunque sea invisible, ellos lo pueden tocar, que le pueden también golpear. Claro, porque le golpea con la silla. Le golpea y el pagafanta se queda con los arañazos en la tripa. Exacto, luego sí. Lo muestra. Sí. Y bueno, cuando rompe la puerta está el otro, el amigo que les ha dejado la casa, que no lo ha visto porque él estaba por ahí buscando cerveza o algo. Viene y empieza a decirles, pero ¿qué habéis hecho? ¿Qué habéis roto la puerta? ¿Qué tal? Y empiezan a explicar que no, que tenga cuidado, que está por ahí fuera. El tío no ve nada. Y claro, pasa el ser, se cambia de forma y pasa por el agujero que ha hecho en la puerta. Y la chica sale desquiciada con el coche, no espera a nadie, coge el coche y se la aspira. ¿Vuelve a casa? Se la aspira, intenta volver a casa, pero como va tan nerviosa, va mirando atrás, mira mucho atrás y al final... Viene un camión de cerca, de frente, que pega un volantazo y sale de la carretera y se troncha contra un árbol. Sí, es verdad. Claro, los siguientes ya aparecen en el hospital. En el hospital, los amigos que ya se lo creen, menos el que se fue por las cervezas, que no termina de creerlo. Mal y listo. Ella, el mal listo fue él. El mal listo, este fue el mal listo. Dice, yo me pido por cerveza y estos que se busquen la vida. Exactamente. Y bueno, pues aquí el amigo dice que aunque no la crea, pues bueno, pues que hace por ella lo que sea. Por ti lo que quiera. Vale, Alcatre. Alcatre, folleteo en el hospital. Sí, sí, folleteo en la cama del hospital. Folleteo en la cama del hospital. Y el tío se la tira y, claro, la siguiente escena, el pibe se pira, después de haber terminado con ella, se pira parece una universidad. Y se la ve hablando con otras chicas. O sea, te dan a entender que aunque no se vea, que el tío ha ido a pasar la exacto, la sí. maldición a otra chica. Sí. Aquí hay un tiempo de tranquilidad, ¿no? Sí. Sí, unos 3 o 4 días, aunque el chico dice que no, que él no ha visto nada y que está todo correcto, que a él no le ha perseguido nadie. Ella ya están en casa, ya están en casa. Ya le han dado la alta del hospital. ¿No, Gato? El tío es eso, es lo que decís vosotros. Sí, les dan el alta, están todos en su casa. El tío, por cierto, vive enfrente de la chica. Uh-huh. En una casa enfrente a la otra. Y él es lo que dice, que le hablaban los amigos, pero la chica se encierra, aunque ya no ve nada. Está paranoica y está encerrada en su habitación. Y los amigos hablan con el otro. Y él les comenta que él no ha visto nada. Que él, aunque le hayan pasado la maldición, que él no ha visto nada, él la pasó. Pero que no en ningún momento ha visto ningún ser, ni ningún ente, ni nada de nada. Claro, está todo el día borracho con la cerveza, pues. ¿Qué va a ver? ¿Qué va a ver? No ve nada. ¿Qué vas a ver? Toda la gente es sospechosa, cabrón. Y nada, pues es lo que decís. Hay un tiempo de calma, de tranquilidad, y de repente un día la chica le ve a este mismo chico desde su ventana por la noche, pues con un pijama blanco, estos pijamas enteros, parece vestido solamente descalzo. Y con una camisa blanca y el pantalón blanco, justo como de pijama, todo. Y le ve andando raro yendo hacia su casa. Y le llama. Y él empieza a golpear la puerta de la casa. Y entonces se da cuenta de que es el ser. ¿Mm? Que va a entrar a casa del chico. Que va a entrar por la ventana. Rompe una ventana y se mete. Ella llama, intenta llamar por teléfono, no consigue hablar con nadie, va corriendo hacia la casa y se encuentra a una vieja. Es la madre del chico, por lo que luego leí. Sí, ella se ha disfrazado, el ser se ha disfrazado de la madre del chico y está golpeando la habitación de él. Y ella, en esa escena, ella la ve, el ente la mira a ella, pero pasa de ella, sigue llamando a la puerta. Y el chico, claro, que no cree todavía en nada de eso, abre tan tranquilo, aunque ella le grita, no abras la puerta. Él abre la puerta y ve a su madre. Y claro, le grita, ¿qué coño quieres? Que ya, no sé, algo así, sí, le dice como, ¿qué coño quieres? Ya... Y no se extraña de que su madre esté desnuda. No se extraña de que su madre esté desnuda, o sea, que su madre tiene que ser también una pieza buena. Y sí, el bicho se... tiene buenas perzas, sí, tiene que... ¿Cómo son? Tiene muy buenas perzas, ¿eh? Acá, al César lo que es el César. Exactamente, sí, sí. La madre se tira encima, o sea, se tira encima del chico. Y la escena, esta escena, claro, te muestran cómo mata, ¿no? Porque está como asfixiándolo encima, él está, no realmente le está ahogando, pero está como frotándose, como... ¿Lo está como violando? Si follando, pero con la ropa. Sí. Lo que yo leí y es que lo estaba violando. Sí. Sí, le estaba como violando, pero sin realmente quitarle la ropa, y él está como... Como la película de pájaros sin calcetines, ¿no? Con calcetines. Pero aquí no se quita la ropa. Aquí se frotan por encima. Claro, la chica, el chico muere, ella se va, se piran. No me acuerdo dónde iban entonces. Ella se va al colegio, creo. A la piscina. Ah, bueno, primero, claro, van a hacer lo de la piscina, sí. Se raya muchísimo, se va para casa. Ella ya sabe que le persigue otra vez y ella se va. Eso es, ahí sale lo que se van de la casa y le ven al tío en el tejado. En el tío, con los huevos colgando. Al desnudete. Con los huevos colgando. Sí, es. Desnudete, dice, mira, está ella. Ahí está. Ahí está con sus huevos colganderos. Bastante colganderos. Que yo dije, joder, que pasé una peli, pues siempre como que se recortan un poco, la gente se afeita. ¿Qué setos lleva el tío ahí? No, setos, sí. Ya ves. Sí que lleva setos, sí. Vaya afro. Nada, y entonces se les ocurre un plan. Se les ocurre irse a una piscina que parece ser que está abandonada o. Una piscina del colegio, ¿no? Llena de agua. Sí, está abandonada. Típica piscina, ¿no? La piscina del colegio. Yo diría que es la piscina del colegio. O del gimnasio del colegio. Colegio sí, puede ser, sí, tú crees que es en el colegio. Es que como se van, parece que va más lejos, ¿no? Que está bastante sí, tiempo conociendo. Y ellos hablan en la piscina de que es una piscina a la que iban hace mucho tiempo. O sea, exacto, sí, sí, sí. De cuando eran pequeños. Pero el agua está muy bien. El agua está de puta madre, sí. Igual no estaba nada, igual simplemente es que estaba lejos la zona y ya está. Uh-huh. ¿Sabes? Claro, y es de noche, entonces no hay ni Cristo allí. Claro. Y lo que hacen es rodear la piscina entera de aparatos electrónicos, por así, tostadoras, ventiladores, secadores del pelo, un montón de cacharros. Que se nota que ellos lo que quieren hacer es una trampa. Claro, la chica se pone en bañador, se mete en la piscina. Con la escayola. Desnuda, porque no. Se nota que no es una peli de Viernes 13 porque la tía no se desnuda. No. Y se mete con la escayola. Que ya se ha hecho daño con el accidente y se mete. Se le va, y no se le deshace. Eso me dejó así un poco raro. No, sí, escayola buena es buena. Llamarme loco, pero. Esa escayola es del Lori Merlin, chaval. Del brico de Pond. Claro. Bueno, hombre, es verdad que no se le estropea. Dice, bueno, vale que no se deshaga, pero luego cuando pasan más cosas, no se le estropea la escayola. No. Es de la buena, buena, sí. Es buena, buena. Buena, buena. Buena, buena. Pues intentan tenderle una trampa a Dente, claro, ya le espera dentro de la piscina para que cuando llegue, salir ella corriendo y tirar los aparatos y que el bicho se electrocute. Y en ese momento que están todos alrededor de la piscina, ella dice que lo ve. Y claro, aquí te dan a entender que el bicho no es tan tonto como parece, porque parecía que lo único que hacía era andar, ir hacia la gente y matarla, no tenía más plan que ese. Y te muestran que el ente es más inteligente, se queda delante de la piscina y le empieza a tirar las cosas a ella, dentro de la piscina, dentro del agua. Hay un momento de agobio, por suerte para ellos, parece ser que no han pagado la luz o algo, porque no funciona. Dicen que se dan cuenta de que no funciona el plan que tenían de electrocutar a la persona que está dentro. Porque, ojo, ellos se ve cómo ponen las cosas alrededor de la piscina, pero no se ve cómo las enchufan. Sí, sí, se ve como así. Ah, sí, vale, vale, digo, igual que se han olvidado, vale, vale. Sí, sí, no, es, por lo menos hasta ahí llegan. Vale, vale. Luego es verdad que no van, no van los aparatos. No van, o son aparatos chungos todos, o... La de AliExpress. ¿Puede ser que tuvieran que estar encendidos los aparatos? No sé. No sé. A lo mejor... Llámame loco, pero a lo mejor tenía que estar encendido para que funcionara. No sé. No lo sé, el caso es que se empieza a tirar y claro, incluso si lo piensas, hay algunas cosas que le tira que no llegan porque se como que tira del cable, no le llegan a dar a ella. Claro. Pero que hay todo agobio, que ella le empieza a tirar televisores, le tira un montón de cosas encima. Le tira una Play. Y con algo le tira una Play. Esta no funciona. Y alguna le golpea ella en la cabeza. Y los amigos desde fuera tienen una pistola. Y el Pagafantas intenta dispararle. Buscando el ángulo en el que ve que hay cosas cogidas y le intenta disparar, pero claro, no lo ve, no le da. Hasta que una de las amigas se les ocurre tirarle una sábana encima al ente para cubrirlo y tener, sí, una pero referencia. Pero no le ha dado ya a la chica en la pierna, su amiga. Él falla un disparo y le da. El Pagafantas se pone a pegar tiros como un subnormal y le da a la chica, a una amiga que está justo enfrente, le da en la pierna a la amiga. Que la verdad es que le hacen muy poco caso a esa chica, ¿eh? Y tampoco se enfada mucho, la han disparado, tampoco es que se... Claro, la chica se queja, se queda en el suelo, no hacen ni por lo, siguen con el ente, que se va, es normal, están luchando contra un bicho muy raro. Esa chica está muy rica. ¿Qué? Pero el caso es que, no, que pasan de ella, porque incluso cuando ya han mira, le ponen esa, le tiran la sábana encima de la cabeza y ya el Pagafantas pues ya puede apuntar, le pega un tiro en la cabeza al bicho y este cae en la piscina. Y la chica, esa escena es muy chula, esa escena es cojonuda. Cuando cae el bicho a la piscina, le dicen que salga corriendo la chica. Sí. Y el ser le coge de la pierna y la baja para abajo. Y ya no puede salir. O sea, se intenta salir, pero él sigue cogiéndola de la pierna y no la ayuda. Y el tío empieza a disparar al agua. Igual, suponiendo dónde tiene que estar, por cómo tiene cogida la pierna. Y le consigue dar un tiro en la cabeza, entonces él la suelta. Ella sale, y es lo que te digo, están aquí viéndola, qué tal está, que si está animando la olla, qué tal, está bien, no sé, ayudándola, pero todo el mundo está pasando de la pierna. ¿No? Sí, de esa no quiere saber nada, la pobre, como lleva gafas, ¿sabes? Dice, esa, esta... esa que se muera. No tengo agua, pero a mí me han pegado un tiro, nada. Que es que el agua tiene cloro. Mira, oye, no sé qué jica, que te pega un tiro. Oye, y a todo esto, el agua de la piscina se empieza a llenar de sangre. Sí, eso no lo entendí. Se pone toda roja. Es lo que es cojonudo, tío, es lo que te digo. Aquí, mira, te muestran varias cosas, porque cuando ya estaba en la casa de la playa, antes de cerrar la puerta y de que el bicho la rompa, le pegan un tiro al bicho en la cabeza. Sí. Le consiguen dar. Y el bicho se cae dos segundos y se levanta otra vez. Pero en la casa de la piscina le dan en el cuello. Y aquí en esta escena de la piscina sí que le dan un tiro en la cabeza. Eso. Le dan ese cuando cae al agua y otro tiro en la cabeza cuando la tiene cogida ya de la pierna. Entonces, claro, te dan a entender que el bicho, por más tiros que se lleve, no muere. Exacto. Sí. Y aparte, cuando ella le ha tocado... Se mira la pierna fuera del agua y la tiene como quemada. Tiene las huellas de la mano del ser, pero como quemado en la piel. Y ve esa escena en la que ella mira el agua, que lo digo, es una escena cojonudísima. Ella está mirando el agua y el agua se empieza a llenar de sangre, pero brutísimo, mogollón de sangre. Bien, para entender como que lo han matado o lo han herido, no sé, que sangra como si fuera un ser vivo. Si sangra, sí, puede morir. Si sangra puede morir. No sé si sangra porque toma la forma de seres humanos y también toma la forma y todo el cuerpo, o porque es una criatura de verdad viva. Es una cosa que no queda muy muy claro, ¿no? Claro, no terminan de explicarte, pero claro, le han disparado en el cuerpo, en la cabeza y en varias zonas y no muere. Y aquí sangra un montón, sí que le han metido en la cabeza y sangra un montón. Se queda ahí, pero como que le vuelven a ver, ¿no? Luego otra vez le vuelven a ver al ente. Y el Pagafantas pues sigue ahí, sigue diciéndole que él podría, que tal, que Pagafantas, pico y pala, pico y pala ahí, venga, venga. Pico y pala, que venga, que llevo una amiga, lo que tú quieras, ya sabes, loca. Chat, chat ya, por favor. Venga, y tal. Y claro, ya está cerca del final de la peli. O sea, está viendo que esto que no tiene fin, o sea, que la única forma es pasar la maldición. Se lo monta con el colega. Con el Pagafantas. Pues yo lo. Se lo monta con el Pagafantas. Sí, con el Pagafantas. Con el Pagafantas. Sí, sí. Y claro, yo aquí lo que pensaba, digo, a ver, tú tienes una maldición, estáis dando un montón de vueltas. Tienes una maldición así. Pues, ¿qué es lo primero que haces? Te vas de putas. Lógicamente. ¿No? Lógico. Te vas de putas y dices, hombre, las putas supuestamente ya no solo contigo, las putas van a tener clientela. Si tienen una noche buena, las pasan bueno, a 20 personas. Esas putas que salen, no sé si tienen mucha clientela. No, es que bueno, todos tienen su público. Claro, pues el Pagafantas lo piensa y dice, mira, a ver, pues ¿a dónde voy? Pues me voy de putas, la paso una puta, la puta se la pasará a alguien y se pirará por ahí. Pues dicho y hecho, luego vuelve, están tan tranquilos. Y va terminando la peli, ¿no? Porque creo que no sé si me estoy saltando algo, pero creo que ya es la escena final en la que ellos dos, la chica está súper desquiciada, y ellos dos se cogen de la mano y van paseando por la calle. Y esta escena es otra de esas escenas que te mete el director en la que no te deja nada. Claro, ellos miran para atrás y se ve a alguien que viene de lejos. Sí, sí, sí. Dando, claro, en la acera como ellos, que puede ser una persona o puede que no, pero ellos siguen andando para adelante y ves una persona que va andando despacito hacia donde están ellos. Y le pregunta cómo vamos a vivir y él le dice día a día. Qué tío, qué profundo. ¿Eso es de Rocky o es de con tal de follar? De cualquier cosa. Oye, claro, el tío lo que pasa es que no sabe que ya se ha cagado, que le ha pasado la maldición, ya no le interesa follárselo más. Claro, pero no se acuerda él. A mí lo que no me acaba de cuadrar es que se follas a dos putas tan feas. No me. Pero ya te digo, tienes un público, Dani. Sí, pero si tú lo que quieres es propagar algo rápido, no sé, a mí me dan los semales, ¿qué más me da? Pero que. Pues ahí te iba a decir yo, ¿te gustan los semales? ¿Tú qué vas a decir? Que si tú lo que quieres es propagar eso rápido, coño, pues gástate la pasta, ¿no? Gástate la pasta y vete con un pibón. No te vayas con esas que estaban en un barrio de drogadictos, además. Pero escúchame, ¿y ese chaval qué pasta va a tener? Bueno, para una recolecta. Claro. ¿Han tenido pasta? ¿Y dónde han sacado todos los electrodomésticos que han tirado al agua? Ah, eso ahí, lo que te digo yo, en una casa de empeños o en el AliExpress. Por eso no eso iba. Lo han cogido o de sus casas. De sus casas se llevan todo lo que claro. Pillan y lo tiran ahí. Ojo, que también tiene su lógica, que lo hagas con unas baratillas que van a tener más público que no una de 1000 pavos, no sé. ¿Ves? Eso todo tiene su lógica. Todo tiene. Si es verdad que las que salen, pues hombre, no sé yo lo que ganarán. Pero no, que no parece que tengan mucho público tampoco, ¿no? Que con la pinta que tienen, tú le vas a pasar la maldición, pero lo que te van a pasar ellas, no sé yo si es peor. Otra cosa. Una por otra, yo no sé qué es peor, quién sale ganando, ¿eh? Madre mía. Bueno, la verdad es que como conclusión final la peli mola bastante. Y sí. Es una idea guay y original. Sí, y encima sí. Está rodada de una forma que, jolín, te consigue agobiar, tío. Sí. Querer escapar de esa situación. No, y es chula, a mí me gustó. Yo la vi con mi mujer el otro día, no la habíamos visto y nos gustó. Me gusta. Es muy buena peli, es una idea muy original, que es lo que digo como concepto, pues es un poco chorra, es decir, bueno, una maldición follando, pero luego cómo está hecha, la tensión que tiene y toda la idea, si lo piensas, es muy chulo. Es una cosa de la que no te puedes librar nunca una vez te la han pasado. Hombre, nosotros lo tendríamos difícil. No, yo creo que ni con nuestras mujeres. Que le dicen al tío, venga, te pasa una maldición, follas con alguien, te pasa una maldición y dices, pero si no follas mi puta vida, sí, pero cabrón, ¿a quién se lo paso yo esto ahora? Si no follo ni estando casado, me cago en la hostia. Ahí es cuando entran en escena las putas baratas. Puta barata. Eso siempre viene bien, amigos. Muy bien. La moraleja es esa. Es esa, putas baratas. Y preservativo. Y preservativo, eso sí, siempre. Sí, pero eso no lo dejan claro. ¿Tiene que ser con preservativo o sin preservativo? Eso, tío, yo lo pensé con lo de las putas. Digo, ¿y si...? Y, claro, ¿tiene que ser con preservativo o no? ¿Tienes que pasar el grumo para pasar la maldición o no? Igual es el simple acto. Es el simple acto de, del follisque. Pero claro, ¿en qué se basa el ente? ¿Es por el acto? ¿Es realmente una maldición? ¿Es un virus que se propaga de una persona a otra? Claro. Que se van pasando. ¿Número de virginidades? ¿Número de metidas? Hay un detalle en la peli que... Claro, ¿cuántas metidas son polvo? Claro. ¿Con la boca cuenta? ¿Por el garaje? Hostia, las putas esas no tenían dientes, madre mía. Qué ascazo. Hay un detalle en la peli, en la segunda visionado que vi, que me di cuenta que los adultos apenas aparecen, y cuando aparecen, aparecen muy desenfocados o muy de soslayo. Como que esto se concentra todo en los... en esas edades. Los adolescentes. Tío. Sí, en esa pérdida, en ese momento de su vida donde empieza el follisque, la virginidad desaparece. Es como una especie de metáfora, podría ser un poco. Puede ser. Yo supongo que será más fácil, ¿no? No aparecen adultos apenas. Y aparecen muy mal, desenfocados, muy rápido, como que no interesan nada en la película. La madre de ella, de la chica esta protagonista, siempre aparece o dormida, o borracha, o no está. Sí. Fijaros. Sí. Ojo ahí. Claro, yo creo que también, aparte de eso, yo creo que es por enfocarlo también en un aspecto psicológico, claro, porque tú te pasa algo así y tú no lo enfocarías igual si tienes 15 años o 20 que si tienes 40. Exacto, claro. Es lo que tú dices, ¿no? Todo lo que piensas y dices, que tengo una maldición que tengo que follar, pues claro, no lo voy a dejar en casa. O pues depende. O sí. Eso ya cada uno. Pero lo malo es que dices, bueno, pues me voy de putas y ya está. Y estos, ¿no? Estos están con el rollo de que la chica esta, pues no sé si era virgen cuando estuvo con este tío o tenía poca experiencia. Dice, pero claro, el tema de follar con otra persona así tan ligera, como que es. Como que le da más importancia, sí, a todo. Hostia, hablando de eso, Gato, te has dejado una escena muy buena. Que es ella, una de las veces que huye. Que te has dejado una escena. Una de las veces que huye, que está en un parque. Se despierta y ve que hay tres chicos en una lancha. Ah, sí. Ah, claro, eso es cuando se da... Es verdad, mira, me dejo esa escena. Esa escena es la parte antes de que aparezca el tío desnudo encima de la casa. Uh-huh. Claro, ya se pira. Había pasado lo del vecino, ya se pira, se va a una playa así lejísimos. Y hay tres tíos en una lancha. Y ella se mete al agua. Se quita la ropa. Se quita la ropa y se va en bragas y sujetador, se mete al agua. Y claro, te da a entender que la tía se ha enrollado con ellos o solamente se ha dado un baño. Que se lo chica. Yo creo que se zumba a los tres. Para pasarle la maldición. Pero claro. No me cuadra porque son tres. Si se zumba a los tres, la maldición se queda entre los tres. A los tres. Si los tres van así de borrachos, igual se lo ponen enseguida los tres. Claro, y ellos no saben de qué va el tema. Si no se lo cuenta, a la primera que tiene el ente este, se los ventila de un plumazo. Y por orden, imagino que lo hace por orden. Claro. Pero sin repetir. No lo sé, ya. Eso sería una porno, ¿no? Un spin-off. No, porque no puedes. Si ella se zumba al primero, no se puede volver a zumbar al primero, porque la tendría ella. Claro. Igual se fue a los tres y solamente se lo pasa a uno. Exacto. Claro. Eso. Se le pasa la maldición a uno y a los otros es gratis. Claro. Eso queda en el aire. Queda en el aire para que el espectador haga sus teorías. No, esa escena es buena porque te da. Ya ahí ves lo desesperada que está ella. Que pasa de ser lo que decías tú, Gato, una chica inexperta, a zumbarse a tres tíos. Así por la cara. Claro, a tres o a uno, pero sí que se va a una lancha en la que hay tres tíos que no conoce de nada, que están de fiesta, pero se van nadando hacia allá para pasar la maldición. Y claro, y la siguiente escena es lo que decimos, es la que está, sale de casa y ven al tío en bolas encima de su casa del tejado. No, yo creo que dice, se ha vuelto. Yo creo que sí, exacto, sí. Exacto, sí. Sí, claro, cuando ve al tío del matojo, ya se da cuenta de que ha vuelto y de que no ha servido de nada lo de estar con los tres. Pues eso, pues muy buena película. ¿Tenéis algo más que añadir? No, tengo hambre. Sis. ¿No? ¿No tenéis un poco de gusa? Yo tengo gusa. Yo tengo gusa, sí, sí. A mí esto de grabar por la mañana se me hace raro, sin beberme una cerveza y eso. Se hace, sí, rarísimo. ¿Verdad? Se hace rarillo. Sí, ¿pero por qué no bebió? Porque no soy de beber a las 11 de la mañana. A las 12 sí. A las 12 sí, se me ha olvidado traerme una cervecita. Claro, y a las 11 queda de borracho, pero a las 12 ya puedes. Sí. O sea, pues al fin y al cabo, la cerveza es agua y cereales, eso es por la mañana, para empezar bien el día. Eso es verdad, eso es verdad. Cereal. Pues hoy en vez de Choco Crispy, me voy a tomar una cerveza. Bueno, pues yo creo que lo que vamos a hacer es que vamos a ir a tomar unas cervezas, ¿no? Un aperitivo. Un aperitivo. Y volvemos hablando de dos jueguicos. Until Dawn. Until Dawn. Until Dawn y The Evil Within, ¿no? Eso sí. Es. Juegacos. Y a ver si conseguimos en este ratito, a ver si nos pasa la maldición, ¿no? En este ratito. Vamos a intentarlo, venga. Venga, chicos, pues ahora nos vemos. Venga, vamos a ver. Hasta ahora. You must die. I alone am best. Nada, estamos de vuelta y aquí ha pasado algo raro, ha pasado algo rarísimo. Hay sí, mucha raro, gente. Raro, raro, raro, raro, raro. ¿Qué ha pasado, gato? Que se ha quedado la puerta abierta en acto de gente, gentuza, que entra aquí toda la gente en la calle. A ver. Todo el mundo. Está, bueno, no vamos a decir quién está. Vamos a hacer una ronda rápida de a qué estamos jugando, ¿no? Y nos vamos presentando. ¿Qué te parece? Ah, pues sí. Vale. Fenomenal. Pues, sí. ¿Cómo? Fenomenal. Muy bien. ¿A qué estás jugando, vato? Pues yo estoy jugando a David Within, no te lo vas a creer. Pero todavía, gato, todavía, al uno, ¿no? Voy despacio. Oye, llevo un montón de horas, pero es que me están matando muchísimo, ¿eh? Soy un negado. Hombre, estoy jugando supervivencia. Ah, vale. Pero me están matando bastante. Y también es que no puedo jugar. Yo al King of Fighter al 13. Juegamen y qué más se toca esta semana. Ah, bueno, y estos días estuve probando con mi hija el Bone y el Never Alone, que lo pillé para que me estaba en oferta, que lo estuve jugando con ella también. Cubo bonito para jugar con mi hija. Pues mira, yo voy a ir súper rápido antes de Cristian. South Park, Call of Duty, el nuevo. Waltain. Y Cugear. Rápido, Cristian. Yo rápido, pues nada, estoy jugando al Assassin's Creed, el nuevo, que está guapísimo. Tiene Y aparte de este, pues yo creo que ya está. Llevo el PlayerUnknown's, como siempre. Y poco más. Mi vida es una mierda. Pues vamos a empezar. Mira, es que lo que dice Gato, se nos ha colado mucha gente. Sí, es que se conoce. Aquí, se conoce que se ha quedado la puerta abierta. Sí, que pone que regalábamos comida o algo. Vale, Mar Vader, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Mar Vader. Mar Hola. Vader. Yo soy tu padre, ¿qué tal? Yo soy tu padre, eso es Julio Iglesias. Y lo sabes. Es el padre de todos. Y lo sabes. Comodín. Y tú sabes, es el padre de todos. ¿A qué juegas? Pues juego a Destino 2 y muy poquito, a ver si nos juntamos, hijos de... A... PlayerUnknown's Battlegrounds. Tengo que jugar contigo. All right, then. All right. Oh, yeah, Tommy. Por cierto, el Destino 2 cada día me gusta más lo bonito que es. Es muy bonito. Es muy bonito. Pero... Chicos, pararos, daros una vuelta. Por Io. Daros una vuelta en las zonas de Titán, pero por debajo de las plataformas, en las zonas prohibidas, las zonas ocultas esas. ¡Marinador! Ciudad de vacaciones. No, eso es Pochinque, ciudad de vacaciones. Es muy bonito. Ir a la zona de los Vex, que en los asaltos y tal, casi recuerda un poquito a Tron. Ojo. Muy bonito. Y la tierra, alopalíptica de esas. ¿A qué recuerda? Pues a ese juego llamado The Last of Us. Destiny 1. Y también, sobre todo, me recuerda mucho a ese jueguecito que le gusta tanto a Diego Winters, que es el... ¿Cuál es? ¿Warframe? Horizon. Horizon Zero Dawn. Sí, ¿te recuerda? Sí, hay una zona, no quiero hacer spoiler, pero bueno, no pasa nada, es una zona del mapa en la que hay edificios y tal, y tiene... Vale, ya sé lo que quieres. Mola. Sí, está muy chulo. Vale. La verdad que está muy chulo. Yo, en cuanto termine con el Big Within dentro de 2 o 3 meses, pues volveré ahí a Destiny. Destiny 3, ¿no? A lo mejor. Siguiente inmigrante que se nos ha colado. Mac. Mac, ¿qué pasa? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Me he despertado y he dicho... Mac. Claro, pero yo es que me hacéis hablar y estoy muy dormido ahora mismo. Muy mal. Bueno, pues yo he jugado con Mark, además, a Destino 2. Somos el mismo, ¿sabes? Sí, claro, por eso. Ya vamos alternando ahí el estado mental, pero somos la misma persona. Destino 2 y se refiere a Europa, básicamente, del escenario, que no es un spoiler, es un sitio, punto, sin más. Muy bien. Ya está, vamos por saco. No, después por otro lado he jugado a Horizon, el DLC, maravilloso, magnífico. Frozen Wild. Frozen Wild, increíble. Una exagerada. Let it go, let it go. Ostras, tú. Ojo. Bueno, pero que me hacía falta volver para recordar lo bueno que era. Increíble. Y he estado hoy jugando también al de South Park. Y creo que está ya. Eso es lo que estoy jugando. Y yo, chicos, a los del Destiny, ¿qué habéis hecho ya a Raid? ¿O no habéis tocado a Raid? Yo solo no, hasta, hasta el primer cajón. Yo estoy esperando a Mac. Yo hasta el primer cajón he llegado. Yo creo que Raúlis hizo la mitad. No, llegaron al final, me dijo Raúlis. Sí, llegaron al final a... y no lo pudieron tirar porque había gente que se tenía que ir. Pero yo me metí con ellos para conseguir... ¿A dónde? ¿Tú has llegado a Destiny? Me he quedado en 230, estoy en Destiny, sí. ¿Pero tú juegas Destiny? Empezó. Sí, lo pasé. Empecé y luego empecé pues por el especial, por jugar a Evil Within, lo dejé un poco de lado para ir jugando a esto y como no juego casi nunca, pues lo tengo ahí, pero estoy en 230, sí, terminé la campaña. Uh-huh. Y nada, entré al Crisol, hice algunas cosillas, hice de blanco humano. Blanco humano. En el Crisol todos hacemos de blanco humano. De esta forma yo lo he hecho. ¿Película? Sí, también blanco, creo que es una película. Sí. Bueno, pues total, que yo creo que lo he hecho todo menos la RAI, que es lo único que me queda. Así que a ver si el domingo. Ah, o pues algo. Rapidito. Frana. Hola, Frana. ¿Qué pasa, Frana? Hola, Frana. Buenas tardes. Vende uvas. The Russian Dealer. ¿Qué pasa, compañera? Vende uvas. Nuestro dealer. Pues. Yo he estado jugando a Destiny 2. Otra vez. He estado jugando también a Super Mario Odyssey. A Destiny 2, pero no con nosotros, cabrón. Bueno, con vosotros, cada cosa tiene su época, ¿no? Vale. Con nosotros sí, conmigo sí, a mí me sirve. Vale. A ver, yo tengo que dar amor a todo el mundo, da igual la plataforma, soy persona para cualquiera. Y luego también he estado jugando desde ayer otra vez, estoy jugando a Nioh, pero esta vez en la plataforma superior, en PC. Me lo acabo de bajar. Le voy a meter. No, no te lo he bajado, es copia de prensa. Copia de prensa. Walting. Vale, Frana, ¿algo más? Cariño, ¿no? ¿Te has tirado algún café esta semana encima? No, porque esta semana he tenido la precaución de ponerme camiseta. Entonces, yo siempre que me tiro café tiene que ser yo con el pecho al aire. Muy bien. Es que para de telenovela. Para los que no lo sepan, cuando nos pasamos la raid de Destiny, la suerte nos la dio que Frana se tiró el café encima. Sí, así es. Fue el punto de inflexión. Estaba hirviendo. O como, sí, como sí, dice sí. La cafetería, está templado, como dice en la cafetería, que está eso, que no hay quien meta la boca. Pero lo mejor es que luego otra vez también pasó, no me acuerdo también, que el que se lo tiró fue tu sobrino. O sea, que es que ya. No, me lo tiré yo. Sí, se lo tiró Dani. Y yo me también me lo tiré. Sí. Y mi sobrino se lo quería tirar, es verdad. Sí. Fue como el bautismo, ¿no? El bautismo de la RAI, pues fue tirarse el café en la puta pero cara. El champán, café, claro. Sí. Vale, siguiente, ¿qué tengo por aquí? Zarbito, Salva. ¿Qué tal, guapo? Hola, buenas. ¿Qué tal? Zarbito. ¿Qué? ¿Qué pasa? Pues nada, aquí estamos, escuchando un poquito. Ah, ¿a qué estás jugando tú? Ahora mismo al Mario Odyssey y un poquito al Pug. Pero un poco. Poco solo, poco. Ah, al Mario Odyssey ya le está dando bastante, ¿no? Debes de tener ya el juego. Pues no sé si voy por el cuarto o el quinto mundo. Está muy, muy divertido. Está guapo, ¿no? Está muy guapo. ¿Cuántos mundos son, tío? No lo sé. No me suele gustar mirar eso porque me spoileo el final. ¿Cuántos personajes hay para elegir? Un montón. Yo, cada vez que le tiro un sombrero a una cosa, lo considero un personaje. ¿Con Lore? ¿Tiene Lore el Mario? A Lore no la he visto. A la Maku me la crucé, pero al Lore no. Perfecto, tío. Muy bien. La verdad, la historia es la de siempre. Lo de la princesa que te la quitan de en medio y ahora ve tú a buscarla. Va a tener que enviarse Mario... Una empresa de seguridad o algo, ¿eh? Sí, aunque sea amarrarla a un árbol. Espalda, ¿eh? Sí, no sé. Yo creo que con que le dieran un GPS a la princesa para saber dónde está, ir directamente a por ella, tardábamos menos. Claro, o un silbato, sí. Pero vamos a ver, que si está con Bowser no pasa nada. Son muchos años ya de confianza. O sea, se va a tomar un té, unos pastelitos y se va a ir para casa, que tampoco creo yo que sea mala gente ya. Pero, igual ha ido ella sin que la secuestren, ya que como se conocen, ha ido a visitar. Hombre, los que la habéis empezado a jugar, Frana dice que está jugando, ¿no? Al principio, cuando la princesa está ahí con Bowser, está como, qué a gusto estoy aquí con este tío tan grandote, seguro que la tiene como, veremos a ver. Y Salva, el nivel de personalización de las armas, ¿qué tal? Bueno, yo... No se le puede poner prácticamente nada al sombrero. Vale. ¿No le puedes poner shaders de colorichis? No, el rechade en el Mario creo que lo banean también, pero no... Es baneable, sí. Comenta que es baneable. Vale. Sí. Muy bien, pues creo que esto va a ser una primicia mundial. Ojo. Primicia primiciosa. Primicia primiciosa. Eva, ¿a qué estás jugando? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal, Kovachuski? ¿Qué tal? ¿A qué juegas? Pues yo nada nuevo, tristemente. Estoy con los Kingdom Hearts por aquí y por allá. ¡Qué guapo! En el móvil... ¡Uy, mira, se oye! Di algo. Bueno, tengo una cobaya encima, ¿vale? ¿Sí? Hostia, he soñado con una cobaya. ¿En serio? Eva, he soñado con una cobaya por tu culpa, te lo juro, me acabo de acordar. He soñado en la siesta con una cobaya por tu culpa. ¿Pero qué hacías con la cobaya? Espérate, estábamos en Destiny, no es coña, estábamos en el hangar. Os lo prometo, estaba en el hangar con la cobaya y la cobaya se me escapaba, tío. Pero es que, hablando de cobayas y Destiny, es que los malos, los bichos estos del Destiny parecen cobayas, tienen cara de cobayas esos bichos. Correcto. ¿Los cabal? ¿Los cabal? Sí, sí, huevos. Sí. No, los cabal, el cabal parece un pavo real. No, son cobayas. Son tochetes, son cobayas. Los caídos. O los cabal. No, los cabal. Yo digo los que sean al principio. Los cabal. Cabal, sí. Con esa me recuerdan a pavos reales, me recuerdan. Así con el hecho caído para abajo y todo el rollo. Hostia. Los pavos reales son los otros, sí. ¿Qué? Pero bueno. Pavos reales, que... bueno, déjalo. Que Eva, que gracias a ti he soñado con una cobaya. De nada. O sea que, Eva, estás a lo último ahí dándole, ¿no? Kingdom Hearts. Sí, ¿verdad? Vale. Como el año que viene se estrena, supuestamente, el Kingdom Hearts 3, me estoy rememorando que, ostras, cuánto tiempo ha pasado, ¿no? Esto tan planito, tan 4K, macho. Sí, que ha pasado tiempo, sí. Es que la de tiempo que ha pasado y la de vueltas que le han dado para dos juegos que había, que si el 1.5, el 1.7, el 2.8, que hay también y ahora. Lo de sitios en casa, tío. Te has tenido que comprar un montón de consolas para poder seguir un poco la historia. Ah, bueno, ahora yo ya no. Ahora no, pero joder. Sí, yo iba pidiendo prestadas las consolas a la gente porque se es horrible. Esa es la buena. Ahora, pero en la última revisión ya está, o sea, en la última que salió para Play 4, no es salió también para Xbox, pero en ese último sí que salía todo, ¿no? Sí, no, porque o sea, tienes todos los juegos, pero algunos de ellos solo son las escenas. O sea, no es el juego en sí, solo son escenas. Lo cual me parece correcto a estas alturas, sinceramente. Sí. Muy bien, pues... Pues ya está, Eva. Ya nada más. No has jugado nada más. No, tristemente no. El Final Fantasy te lo has pasado ya al final, ¿eh? Sí, me faltan los DLCs. El DLC del Tetris, ¿cómo va? Es una expansión de historia, ¿no? No es un DLC. Es todo lore. Es lore, más todo lore. Mucho de la vida de la ficha naranja. Sí, es mucha lectura. Si no te gusta leer, no te lo pilles. El DLC del Tetris es como el Kingdom Hearts 1.5, que solo son escenas y esas cosas. Exacto, sí. Eso cayendo siempre. Vale, pues así, rapidito, ya nos hemos quitado esto de encima. Ya habéis visto que tenemos mucha gente que se nos ha colado aquí como Pedro por su casa. Sí. Tenemos una mujer en el programa. ¿Quién iba a decir que habría una mujer en Misión de Confluencia? En gestión de flatulencias había una mujer. Es que este programa... Y espérate que acaben. Claro, a ver, si lleva 15 minutos, cuando acabe el programa ya veremos qué decisión toma. Juan Julián ya nos conoce, no la vamos a asustar. Ya me temo que la decisión está tomada desde ya tiempo. Sí. Juan Julián definitivamente ha abandonado el programa y hemos fichado a Eva. Eso ya casi que lo damos por firmado. Sí, está la foto subida ya a Twitter. O sea, está la cosa ahí. Aquí está la... Los despidos están a la orden del día, ¿eh? No te puedes ni despistar en media hora que te echan fuera, ¿eh? Mira tú, que te tienen baneado en Discord. Tenéis baneado en Discord. ¿Qué te pasa, gato, que no entra? Yo aquí no puedo entrar, nada. El baneo, cabrones, me tenéis de baneo. ¿Qué te pone? Hasta luego, Mari Carmen, ¿no? ¿Te pone? Hasta luego, sí. Bueno, hasta luego, Mari Carmen. Vale, pues vamos a... Seguimos con lo que... Con el tema del programa. Habíamos hablado hace un rato, ¿no, gato? De Viernes 13 y... Hace un rato, antes de la pausa, para ir al baño. Para ir al baño. Y Viernes 13 y Day Follow, sí. Y Day Follow. Parece que haya pasado casi una semana, pero no. Ha sido hace un ratito. Es que ha venido el frío de repente, tío, a media hora y joder. Seguimos sin saber dónde está Juan. Juan ha desaparecido. Juan, pues, casualmente ha llegado su sustituta y casualmente ha sufrido un accidente. Y lo están buscando, ya. Y hasta ahí puedo leer. Hay cosas así, ¿ves? En los programas. Esto es para un programa de cuarto milenio, ¿sabes? Porque yo, por ejemplo, casi nunca coincido con Kini, que es sospechoso, ¿no? Yo, porque soy la misma estar persona. En el mismo programa. Son la misma persona. Juan, Julia y Eva tampoco han coincidido, o sea, que hay. Son la misma persona. Esto es como cuando en Will Smith cambiaban a la madre sin previo aviso. Pues uy, sí. Hacia la madre cambia ahí. Esto es igual. Vuelvo a decir eso yo de que hice la mili con el que dobla Will Smith, con Iván Muelas. Dilo, un abrazo. Dilo, por favor. Hice la mili con el que doblador de Will Smith. No jodas. Venga, Iván Muelas. Sí, sí. Iván Muelas, Ardila. Sí, sí. Yo hice la mili con Iván de la Peña. ¿Sí? Sí. ¿Esto es real? Sí, sí, sí. Y con Javier Sánchez Vicario. ¿Ese quién es? Ah, el hermano. El player unknown de los becarios. El player unknown. El gelete nieto de los becarios. Sí. Ah. Bueno, va, venga. Oye, pues, ¿os acordáis de historias del Cronen? Sí. Pues mi hermano era amigo del que se cuelga del puente. Está todo conectado. Estamos entre famosos. Eva, tú conoces a Spielberg, entiendo, ¿no? ¿Eh? De persona, no. Al pero... que. Aquí, al que le llevaba los cafés a Spielberg. De aquí a los Goya sí, solo sí. Falta lo que mide una. No, ahora que lo gato. Yo curraba con un chaval que se piró del curro y se fue a Londres a trabajar en el catering. La película aquella de Spielberg que es un caballo de guerra, ¿puede ser? Sí, caballo de guerra. Sí, pues el chaval trabajaba en el catering de esa película y conocía a Spielberg. Ah, pues sí, ostras. ¿Y qué servía, Eno o algo así? Uno de Pravia. Es el nivel, amigos. O sea, que estamos conectados. ¿Alguien conoce a Michael Bay? ¿Algún amigo de Michael Bay? Mi padre es un amigo mío hace animatronics para Star Wars. ¿Eso vale? También. Hombre, claro que vale. Eso es bajo nivel, porque Star Wars no la conoce casi nadie, pero... Ajá. Oye, pero no sería el culpable el de Jar Jar Binks, ¿no? No, de las nuevas. Ah, vale. Vale. Yo solo conocía. Pero... Yo he hablado con Pepón Nieto, ¿sirve? Sí, madre, muy bien, Pepón Nieto. Yo fui vecina de Caminero, si alguien se acuerda de Caminero, qué grande. Vecina de Caminero, sí, me acuerdo de Natilla Danone, chaval. Ojo, Caminero, Natillas. Ojo, Caminero. Madre mía. No sé, esto al final va a ser un podcast de famosos. Yo tengo una foto. Nos vamos a conocer. A mí lo de Pepón Nieto me ha dejado loco. Pero bueno, coño, es verdad, Pepón Nieto, Paco León, el de Aquí no hay quien viva, el portero, típico. Ay, que está aquí en los no caños. Hay quien viva. Uno de los. El abogado, ¡ey! Mauri, sí. No, el abogado. Eva, ten cuidado. Así que... Bueno, Eva, que parece yo a eso lo conocí Eva. En persona. Al guapete, ¿no? Sí. Y no estaba solo. Ay. Ah, y Mac, tú conociste al de Capitán Trueno, ¿no? Me dijiste ayer. No. Yo dije que había, que estaba la película, pero no lo conocía. Había sido una boda y que estaba él, ¿no? No, ¿cómo? eso fue Qatar, el que te lo dijo. Ah, pero... José, es verdad, sí, lo dijo José, sí, cierto. Qatar. Sí. Una vez fue a un vídeo. Joder, mira, un colega, bueno, un conocido de aquí de Toledo, va a salir en la última peli también de cuerda, que yo diré, mira, este tío. ¿Sabes quién le amanece que no es poco? Sí. El enano, pues que caga. Está haciendo otra peli, el pibe, el director, y así en el rollo de Amanece que no es poco, y este sale de figurante y dice que empezó como para pasar un par de escenas, y al final le hizo gracia, ¿acuerda? Y salen, hay una parte, no me ha contado en qué contexto es, pero hay como una especie de pelea, y van todos con armas, y a él le dan partes de maniquí. Él aparece con un brazo de maniquí para luchar, luego con el cuerpo. Qué bien, ¿no? Qué bien. Sí, sí. Queridos niños, Amanece que no es poco, es una película de risa del paralítico español del cine. Tiene muchos años y creo que es la única película graciosa de comedia española que hay. Pues, posiblemente. Que nacen de los repollos o como se llama, ¿no? De las... Amanece no, nacen de la tierra, o sea... Exacto. De la tierra. A ver, yo conozco a de los Mojinos Escocidos, es mi amigo. Ah, sí, es verdad, lo has contado una vez. Al Sevilla, sí. Sevilla. Sí, cuando yo trabajaba repartiendo pan con la furgona, me lo llevaba de mi pueblo al pueblo de al lado. Y me partía la caja con él en el trayecto. Muy amigo mío. Joder. Pero ya se ha hecho famoso y ya no quiere nada con... Y ya no quiere nada con los pobres, a ver. Claro, pero tú dile que ahora tienes un podcast, que joder, ¿qué pasa? Mark, que lo he pensado, que cualquier día le digo algo. Oye, adelante. Para adelante, no se atreve a decírselo. Me da... Invítale al podcast. Le da la cosita. A ver, tiene más pelo que tú, ¿eh? Sí. Eso habría que verlo. Bueno, va, venga, vamos. Más que gato, no. Nos quedan dos juegos. Estábamos hablando de juegos de terror, pelis de terror. Dos juegos. Gato, ¿cuál quieres empezar? Tú que eres el que más controla del tema. Pues, a ver, habíamos hablado de... Si queréis empezamos con Evil Within, porque Until Dawn yo no lo he terminado todavía. Y bueno, Evil Within tampoco lo he terminado, pero sí que le he dado... No has terminado ninguno, cabrón. Pero bueno, Evil Within porque le gusta más, ya está. Un momento, una pausa. Salva. Dime. ¿Tú no conoces a ninguno de algún famoso? ¿Eres el único que no ha dicho nada? Sí, lo ha dicho. Sí, lo ha dicho. Ah, digo, ves que me ha venido a la cabeza los Morancos. No sé por qué te he visto con los Morancos. No he tenido la suerte, pero mira. Puedo acercarme por el Club Barnia a ver si están por ahí. Hola. Oye, Hostia, ¿eh? No, yo, el programa los hace responsable de las opiniones de sus invitados. Gracias. Bueno, sí. Vale. Con lo que hemos soltado ya otros días no pasa nada. Yo creo que esto no... Gato, seguimos. Sí. Bueno, centra, encauza esto. Centramos, bueno, pues Evil Within, que ya sabéis, un juego de... A ver, ¿de qué año es Evil Within? Que ya no me acuerdo, del 2011, por ahí, ¿no? 2014, sí. Pues nada, es un poco una vuelta a los juegos de terror de Camilla, creo que es, sí. Y lo hace con Bethesda. Mi Camilla. Sin Jimmy Kami, coño. Mi mesa Camilla, pero... Mi Kami todo. Es verdad, después de Resident, pues pasó a hacer esto Waltain con Bethesda. Y era un poco, pues eso, el juego, después de cómo se había ido Resident hacia la acción, por decirlo así, Evil Within recupera un poco lo que son los survival horror, tiene bastante acción, pero no es tan sobrado en el tema de recursos, ¿sabes? Va bastante follado de recursos y tira un poco más por el terror psicológico, ¿sabes? Por tensión, tener que esconderte más sigilo. ¿Vosotros lo habéis tocado? ¿Quién más ha jugado? Sí, yo lo jugué en su día. ¿Nadie más? Yo lo he empezado, pero no lo he acabado. Ah, pues yo sí lo acabé. Yo ni lo he tocado siquiera. Yo he jugado al 2. ¿No has jugado al 1? ¿Paso directamente al 2? Sí. A mí ese tipo de juegos, ¿os venís conmigo a jugarlo en casa con la luz encendida o yo no juego? ¿Lo cogéis de la mano? Y si no, nada. Es complicado, luego necesitas un abracito, eso es verdad. Claro. La verdad que, hombre, tampoco es tan de terror. Tiene sus cosas, tiene sus cosas fuertes. Sobre todo yo lo que veo que es muy gore. Es muy gore, ¿verdad? ¿No? Yo, el 2 me está resultando muy gore. Joder, sí, que el 1... A mí lo que más me gusta de la parte del 1 es sobre todo es el principio, el prólogo. Porque parece como que la ambientación esa, no sé si no la habéis jugado, pero bueno, estás huyendo como de un tío que te quiere matar. Es un típico carnicero. Y está en su casa, que es la típica casa, pues es una mierda. El típico carnicero que te quieren matar, claro. La típica casa de carnicero asesino. Familia loca o de Resident Evil, el nuevo, ¿sabes? Estas casas que dan puto asco. Y el tío está, pues, desmembrando un cadáver, ¿no, Gato? Creo recordar. Sí, antes de llegar a esa parte, claro, el juego lo que hace es que como que va dando un par de giros, con lo que te va un poco descolocando, ¿no? El principio se trata de que el detective Sebastián Castellanos, que es quien tú manejas, y su equipo llegan a han recibido una llamada de un hospital, para hacer un hospital psiquiátrico, creo que es. Sí, sí. Pues les han recibido una llamada, han pasado algo allí. Entonces, al llegar, se encuentran un montón de coches de policía en la entrada y nadie por allí, todo vacío. Y cuando entran dentro del hospital, está todo lleno de cadáveres, de gente muerta por todos lados, desmembrados. Waltain. Y Waltain. Y ven por las cámaras ven a un pibe. Esto no es bueno, si vamos a soltar spoilers de otras formas, pero bueno, ven por las cámaras un pibe que se carga a tres militares echando hostias. O sea, es que va súper rápido. Y enseguida le tiene encima. Entonces hay un par de escenas, te llevan de un lado para otro, y cuando despiertas estás eso, en una casa con gente colgada del techo. Un pibe, pues el típico carnicero de La Matanza de Texas, desmembrando a alguien encima de una mesa. Y todo súper asqueroso, todo lleno de sangre. El comienzo es intentar huir a través de ríos de sangre, de vísceras, de contenedores llenos de cadáveres y... Y de él que te persigue, ¿no? El tío este que te empieza a perseguir cuando te ve, tienes que esconderte de él y todo, ¿no? Claro, a mí al principio me moló, pero mira, este primer tío que sale, que es el que se vio en los trailers y todo, que luego se ha visto mucho, la verdad que me decepcionó un poco, porque ya en cuanto sale este pibe, que es un pibe muy parecido al de la motosierra de Resident Evil 4, yo decía, si es que es lo mismo, es que ha hecho un juego nuevo y sacas a un malo casi igual al otro, y una escena muy parecida, pero no, la verdad que el juego tira más al sigilo, las vueltas que luego le va dando a la historia... que te van dejando descolocado, porque lo que empieza siendo como un juego de terror contra un tío loco, pues empieza a cambiar mucho, a girar mucho, a meter, pueden ser fantasmas, pueden ser mutantes, pueden ser zombies, ¿sabes? Un poco, te va dejando un poco descolocado según va avanzando. Empieza a tratar sobre un loco directamente, ¿no? Lo que te decían en el tráiler, o sea, eso en el anuncio, era algo así como bienvenido a la mente de un loco. Eso es. Imagínate pues todos los giros que puede dar eso. Realmente pues... ¿Sí? No, sigue, perdón. No, que si no yo no paro, tú No, eso, que sí, que puedes... Te dice eso de la mente de un loco, pero realmente no sabes de qué mente se trata esto, porque lo que dice Gato, te está dando tantas vueltas el juego que tú te crees que va a tirar por un lado más en sigilo, luego te... Estás en un sitio totalmente diferente. Luego hay un montón de escenas muy oníricas de los propios pesadillas o miedos de Sebastián Castellanos. Entonces es un poco... Te descoloca mucho el juego. Yo creo que es eso. Es una buena vuelta y buen equilibrio el que hace entre los juegos de acción y los survival horror. Y un juego, pues eso... Una buena forma de volver al género, que últimamente era más que gore y el terror era más visto como casquería y acción. Sí, es muy psicológico. Sí, muy psicológico. Porque Gato, yo estoy jugando al segundo directamente, pero me da la sensación de que me estoy perdiendo un montón de cosas. Porque me hablan de una niña, ¿no? Y creo que me estoy perdiendo mucho. ¿Me recomiendas jugar primero? Yo creo que sí, porque aunque parece al principio que no tiene mucha historia, sí que tiene bastante. Es más, la historia, aunque no te la van dando, porque tiene, no te la van dando como muy explicada, la vas jugando tú la historia, y yo creo que, yo voy ahora mismo por el capítulo 10, 9 o 10, sí, y aunque no te cuentan tampoco demasiado, más o menos ya sabes qué es lo que está pasando. Me imagino qué es lo que está pasando. Yo no creo que haga spoiler del 2, porque directamente empiezas así, a los dos minutos ya te lo dice, que el protagonista perdió a su hija. Entonces no sé si es que en el 1 ya la pierde, o no sé. No, por eso no creo que igual lo voy a dejar y voy a jugar al 1 primero. Sí, es interesante. Claro, al 1. Sí. Es interesante, sí. Eso, por ejemplo, lo que tú ya sabes del 2... pues en el 1 no te lo cuentan al principio, te lo cuentan un poco más adelante, y también al saberlo un poco más adelante también te hace un poco entender qué es lo que te está explicando el juego. Pero bueno, tú ya lo sabes del 2, o sea que ya vas a entender las cosas mejor desde el principio. A mí lo que me parece que en el 2, al menos, el control del personaje es como muy brusco, no sé, no me acaba de enganchar el control. Yo eso te iba a decir, en el 1 también el control es muy malo. El control es malo, es una mierda. O sea, es un juego como que tiene cosas muy chulas, ¿sabes? Incluso mejoradas. Es que parece como si lo hubieran hecho después del Resident 4. O sea, no ya después del 6, sino después del 4, porque tienes un avance en los controles. Pues en el... Sí. Yo he visto que se mueve como en la... Cuando te dicen 8 direcciones, ¿vale? Que hace el cambio de dirección, clac, clac, clac, clac. ¿Sabes? Súper ortopédico, que no hay como ninguna animación para hacer el paso derecho al izquierdo si te estás girando, ¿sabes? Que como el modo torreta. Caída. Como el modo torreta de Resident, pero en HD. Exactamente, yo lo he visto un poco así el movimiento de. Que... Sobre todo cuando va de cuclilla, ¿no? Va como un paso y si giras a la izquierda se gira sobre sí mismo, sobre el eje directamente, ¿sabes? Muy... Como si le faltasen transiciones de un giro a otro. Eso es lo que he apreciado yo viéndolo, ¿eh? No lo he jugado, así que no tengo ni idea. Gato, yo es que empecé, incluso digo, hostia, será el teclado que no me. Y me puse el mando y al final era lo mismo. O sea, algo. No, tiene este tipo de cosas malas, por ejemplo. El control es duro. Y tú tienes, por ejemplo, que esconderse en algunas partes o ir con sigilo o meterte por zonas en las que tienes que esquivar a alguien y te metes por conductos o por huecos debajo de algún sitio. Y de esto que vas andando y ves que el muñeco hace como el paso de andar, pero se ha quedado enganchado contra una esquina de una pared. Es mierdas así. En ese estilo que... En el 2 hay un momento, eso es al principio, la primera media hora, que tienes que correr y yo no sabía si estaba corriendo o iba agachado o iba lento, o sea, porque era como un movimiento antinatural, no me quedaba claro, no sabía si lo estaba haciendo bien o no. No sé si en el primero también cuando corres es tan... que parece que lleves un tanque, macho. Sí, es igual, el control no es nada fino y la animación del personaje moviéndose pues tampoco está muy fino, la verdad, eso sí que decirlo. Vale, pues más cosas. ¿Qué sonido? ¿Qué os parece? A mí en el 2 me gusta mucho el ambiente que hay, el sonido. En el 1... La ambientación es una pasada. Tú puedes escuchar ruidos de habitaciones contiguas, de partes que estén cerca, o ruidos, si es un escenario abierto, de ruidos de más lejos que te descoloquen porque tampoco sabes de dónde vienen. O sea, esa ambientación está muy currada, la música mola un montón y a mí los escenarios me gustan mucho como están diseñados, ¿sabes? Incluso se ven bastante bien, ¿sabes? Que no se ven cutres ni se ve como yo he oído a gente diciendo que tienen malos gráficos. A mí no me lo parece que está bien diseñado para el estilo que tiene. Y en ese sentido sí que me mola bastante. Y ya te digo, lo de estar en un sitio súper oscuro, hay partes en las que, claro, tú vas con una linterna, que eso sí que se ha visto, una especie de linternas de estas como las de gas que llevas así en la mano. Entonces no ves muy a lo lejos, a no ser que haya una luz lejana, con lo que puedes ver siluetas que pasen por entre media, tú no ves casi nada en algunas partes y oyes ruidos y no sabes si están al lado tuyo o si están a 50 metros en otra habitación. Eso está muy guapo. Te das cuenta cuando te han curtido el lomo ya, ¿no? Claro. Sí, cuando bueno. si te da... Te viene por detrás y dice, Waltain, y te mete un talegazo. No, sí que te pone tensión eso bastante, lo que dice Gato, de los sonidos. Que los típicos crujidos de madera o en las ventanas contiguas, y ves, hay poca iluminación, está muy, muy conseguido esa ambientación. Te mete bastante. O sea, juego recomendado para pasar miedo. Sí, sin duda. Sin duda. Pues, ¿tenéis algo más que decir? ¿Algo más? Yo tengo una preguntita. Sí. Sí. Lo que decís, por ejemplo, de pasar miedo con él, ¿qué es? ¿Más sustos en plan momentos específicos o tensión? Por ejemplo, como podía ser en las últimas zonas de Resident Evil 7. Yo diría más tensión. Más tensión, sí. Porque realmente sustos o cuando sale. Realmente cuando estás en mitad ya de una pelea o ya con el bicho enfrentado, con el bicho que sea. No pasas tanto miedo. Realmente es un bicho que sí, que puede dar mucho asco, puede ser muy tétrico o lo que quieras, pero no pasas tanto miedo. Realmente para mí es más la tensión en la que tú no sabes si va a salirte algo o no, en la que tú vas esperando a que encontrarte con un enfrentamiento o no. Hablando de Resident Evil 7, perdona Gato, yo creo que a partir de cuando ya entras al barco, ¿te acuerdas que lo hablamos en el especial de Topal? Yo creo que ahí ya no pasas miedo. ahí lo que pasas es angustia por la munición, por, pero realmente el miedo lo pasas al principio en la casa. Pues mira, eso, claro, realmente al principio sí que estás más con el culo apretado en Resident Evil 7, porque tú estás sin munición, estás con un tío y cuando te pilla te mide el lomo. Y luego ya lo que tienes en el barco, lo que dices es tensión, porque vas con muy poca munición o vas sin el arma hasta que encuentras una. Exacto. Y vas un poco más follado. Pues para mí, Devil Within está en esa parte, en la parte del barco de Resident Evil, ¿no? En que tú tienes armas, tienes bastantes armas, aunque tienes muy poca munición. Y hay zonas en las que no sabes si va a salir algo o no, y no sabes. Luego realmente cuando luchas con los bichos puedes desenvolverte, no tienes cosas con lo que poder defenderte bien, pero la tensión en saber si te va a aparecer o no, el enfrentamiento, qué te va a salir. Uh-huh. Eso es más que miedo. Realmente miedo yo creo que no se pasa con este juego. Más tensión a lo condemnen, ¿no? O algo de eso. Y encima con el uso del escenario. A veces lo puedes. Sí, sí. Me ha aparecido algún Twitch, hola, ¿qué hace? Que he visto yo. Parece que el escenario se puede usar en contra de los señores malos. Sí. Claro, el juego realmente premia eso. Más que el conseguir munición y cargarte los abalazos, que es un poco lo fácil. Bueno, lo fácil en el sentido de que no tienes mucha munición, entonces si la tienes es un poco más fácil. Pero lo que te premia más es utilizar el escenario para cargártelos. Hay jugar con el entorno, el ¿no? Eso es. Uh-huh. Eso es intentar o esquivarles y atacarles con sigilo. O utilizar alguna trampa para que ellos caigan en ella, una trampa que te han puesto a ti, pero para que caigan los enemigos en la trampa, o alguna cosa que... O tú mismo colocar alguna trampa para que caigan ellos en ella. Más que liarte a balazos con todo lo que pillas. Ajá. Pues a mí me lo ha vendido, ¿eh? Muy fresquito, sí, hombre, Frana. Yo voy a apartar el 2 y jugar el 1. Sí, si me haga la cuenta esa, me lo haré. Yo voy a hacer lo mismo, seguramente, solo que aún no me pilla el 2, pero vamos, tenía pensado, pero sí, me voy a jugar primero bien el 1 y luego ya pues hacer una oportunidad a la segunda parte, ¿no? Que todo el mundo dice que está bastante bien. Sí. Yo creo que es muy bueno, si lo piensas también, esa es Shinji Mikami, no Camilla, es Shinji Mikami y Waltain. Camilla. Y Bethesda. Camilla. Waltain Camilla y Hideki Mikami. Hattori Hanzo y Bethesda. Pues eso, sabes que el juego, si te ha gustado la saga de Resident, te gusta sobre todo la parte del Resident 4 y la parte de sigilo de los ¿cuál? Antiguos. El que venía después del 3. ¿Y el de antes de él? Y el de antes del 6. Vale. Bien salvado. Muy bien, Gato, te veo fuerte. Mira que lo estás. Te están yendo bien las clases esas a las que vas. Estáis hablando con un profesional. ¿Qué queréis? Que se está quitando. Verdad, estoy intentando no hacer rimas, estoy intentándolo. Está ahí con la desconexión de las rimas, no puede. El proyecto, hombre, está. Está en proyecto, hombre. Proyecto rima. Proyecto rima. Proyecto rima. Rime. Víctor Rime. Pues mira, vale, pues yo diría que si os mola la tensión. Ve, ya ha saltado. Dejar al muchacho. Si os mola la tensión de Silent Hill, pues por ejemplo, toda esa tensión que había en la niebla, que no sabías lo que te iba a parecer y que no era sobre todo luchar, sino un poco más sobrevivir. Y la acción, o sea, para mí sería un poco mezclar la tensión de Silent Hill con la acción de un Resident 4 o así. O sea, mola que te cagas, pero el muñeco no se mueve bien. Lo malo son los controles, eso sí, tenéis que detectar que los controles son durillos, ¿eh? Son durillos, pero bueno, se pasa bien, no os preocupéis, que no es algo que digas, es infumable, o sea, se puede pasar sin problemas. No es eso, el sí, caso para empezar, de los antiguos Resident de girar torreta y todo ese rollo. No. Si giras apuntando, parece que el tío dice, pero ¿por qué giras tan despacio? Tienes el malo al lado, coño, gira rápido. Si giras apuntando... te vas a comer hostias a punta pala. Gira sin apuntar. Sabiendo que es un juego de Camilla, que a todos nos gusta Camilla, le daremos esa oportunidad. Sí, Camilla Parker. Yo siempre fui muy, muy de Mikado toda la vida. De Mikado, sí, de Mikado mejor. Sí, mucho mejor. Vale. Pues ahora, mira, ahora que está Mac ya por aquí, y Max se lo ha pasado. ¿Cuál era el otro que íbamos a hablar? Evil Within, hemos hablado ahora. Until Dawn. Sí, señor. Que lo dieron gratis en el Plus hará un par o tres de meses. Regalado. Antes de verano, porque sí. yo aún no me había puesto la camiseta sin manga, recuerdo. ¿Qué? Tú tienes un par de directos, ¿no? Está entero subido en Topal. Eso es. Topal TV. Topal TV, sí, están ahí. ¡Spam! Pam sano. Aquí no tenemos Pam sano. Pam. Pues nada, sigue. ¿Comento algo de él o qué? Como tú quieras. Sí. No, yo no quiero pisar, ni os quiero gritar hueco. Que no, ya me sale solo al natural dejarme mantener la compostura. Va, Mac, empieza. Que Until Dawn es una aventura rollo slasher con adolescentes y no da miedito como tal porque no hay cosas de miedo, pero sí que eso, rollo slasher, ¡bu! Y te cagas, ¿sabes? Te mete un susto ahí fuerte y te entra. Claro, te entra yo diría cuchibiri. Que sí, que es. Claro. Es un juego más, más cinematográfico. O sea, al principio tú lo que haces más es más que una jugabilidad así dura, lo que tiene, o mucha jugabilidad, lo que tienes es más que elegir, tomar decisiones en el juego, y en algunas partes, yo diría un poquito de exploración, pero sobre todo son las decisiones. Es un juego muy como ver una película y tú decidir qué es lo que va pasando. Sí, y andar, es como cuando andabas en Heavy Rain, ¿vale? Es andar. Andar y con tu linternita te llevas una linterna en la mano la mayoría de las veces y puedes moverla y está guay. Para apuntar arriba, abajo, derecha, izquierda. Y sobre todo lo que dice Gato, tratar sobre las decisiones que vas tomando, y la aventura te permite que a lo largo que se va desarrollando puedes llegar con todos muertos al final. Sois un grupo de 6 o 7 personas, creo que son. Y según vas actuando o las cosas que van pasando, puedes llegar o con todos o con ninguno. Claro, el final bueno es con todos muertos. Claro, siempre. Es el bueno. Es bueno. Láser, pero si a mí la rubia me murió al cuarto de hora, ¿cómo se puede llegar al final con todos vivos? Yo llegué con todos menos con uno y fue un fallo mío que está en el directo, fui yo que fallé un disparo. Vale, había un disparo en el juego y no le di al botón, estaba empanado y no le di al botón, sabía que le tenía que dar y no le di y me mataron un personaje y me cagué en todo. Hubiese hecho un perfect, pero no. Joder. Además tiene varios finales, ¿no? Depende de los que salves o los que mueran. De cosas que descubras, creo que también, porque claro, depende de la gente que salve, te enteras de X cosa o no. Eso es, y aparte va variando. Sí, y unos objetos que vas encontrando por ahí, ¿no? Unos tótems que te van desbloqueando unos estilos de muerte. Es que hay tótems que te avisan de peligro, de posibles cosas que puedan ocurrir, de cómo te puedes salvar, ¿sabes? Te ponen como un mini trocito, un mini clip del momento en cuestión y tú ya solo tienes que caer, ¿vale? Y tienes que decir, vale, esto es por aquí. Y después, además, hay unas cintas, que es lo que te da como una explicación a lo que es el lore del juego, ¿vale? El por qué pasa todo esto, básicamente. Y eso sí te lo puedes dejar por el camino. Eso no tienes por qué encontrarlo, pero creo que lo encontré todo también. Pero bueno, explicar un poquito de qué va, entre todos la explicamos un poquito de qué va la historia, ¿no? Son la típica pandilla americana, ¿no? De película. Sí, el típico slasher de adolescentes que se van a una casa perdida en el monte y van a pasar. Claro, mejor. Es que el juego empieza un año antes de cuando ocurre el acto. Sí. Y un año antes en la casa, están todos los que están en el juego reunidos en esa casa y pasa algo y mueren una o dos. Dos personas, por, ¿no? Por una, argumento típico del láser. Está todo el grupo de vacaciones en una casa perdida en las montañas. Hacen una broma chunga, una broma esta fuerte, pesada, a una de las personas de la casa. Uh-huh. Y por ese motivo hay una discusión y eso acaba llevando a que alguien muera. Exactamente. En este caso mueren dos. En este caso exactamente. Mueren dos. Eso es justo el inicio. Mueren dos y queda. Son tres hermanos, mueren dos hermanas y queda un hermano vivo. Uh-huh. Y al año decide reunir a todos los que estuvieron ese día, porque le están terapia y su mierda varias, y decide reunir a todos los que estaban ese día para hacer un aniversario por la muerte de sus dos hermanas. Y ya ahí te sueltan. Ahí y empiezan a pasar las cosas, las típicas cosas raras. Sí, pero pasan muchas cosas. O sea, yo el juego me gusta porque toca todos los palos. Al final. Sí, sí, sí. Pero toca todos los palos, desde lo paranormal hasta la típica película slasher, o sea, todos los palos. Porque yo lo más realista también lo toca, que lo cual me gustó exacto. mucho. Exacto. Que tiraba por la parte más realista. Fantástico también un poquito. Sí. un poquito, sí, sí, y luego sí, también es un survival, o sea, hay de todo. La verdad es que el juego está muy variado y, joder, entretiene un montón. A mí me pareció... Luego me moló mucho también que en las conversaciones, como tú puedes ir eligiendo lo que contestas o no, puede ser más borde o más amable, intentar llevarlo de una forma u otra, luego vas teniendo tu, ¿cómo se dice?, tu compatibilidad con el resto de la gente, con quién te vayando mejor y peor. Y eso hace que luego, pues eso, haya discusiones o no en el juego, vaya variando un poquito la historia, que imagino que tampoco será un locurón, pero sí que mola eso de que te van diciendo, pues te vas llevando mejor con este que con este otro. Sí, no es un locurón como tú dices, pero tiene su conqué algunas veces, ¿vale? Tiene su minisentido y bueno, y después los personajes son todos clichés clavados, o sea, de sí, sí, sí, marketing típico que sí, se puede ser, vamos. Está la zorra hija puta, como siempre, tiene que haber una, la perfecta, el pagafanta, el negro, la pollona, el negro, hay de la todo, animadora, claro, la animadora, hay de todo, o sea, la verdad que está... La animadora... O sea, es que claro que para el juego han cogido un par de... Hay algunos actores que son actores conocidos. Sí, sí. Algunos no, todos, ¿no? Básicamente. Creo que casi todos. Conocido está la animadora de héroes, sí. Y está el del prota de Mr. Robot. Está también el psicólogo, que es el... El psicólogo, que es el... Jordan Fisher, no me acuerdo su nombre ahora. No sé, siempre hace de ruso y malo, ¿sabes? Básicamente sí. Es un papel estrella. Sí, la animadora es Hayden Panettiere o algo así. Y el sí, este sí, es Jordan Fisher, sí creo que es. No. Sí, creo que sí. Sí, hay varios actores ahí conocidos. La verdad es que esa parte está muy bien. Las animaciones y todo de los personajes están muy bien hechas. La cosa es que de un juego que puede parecer algo chorra y de un intento de estos típicos de rellenar catálogo o lo que sea, han sacado una cosa muy, muy, muy chula. O sea, yo me lo pasé muy bien, me pareció muy divertido. Sí, no es la jugabilidad absoluta, no es la mejor historia, no, pero... Leñe, me divertí, o sea, era divertido de jugar, se me hizo fácil y encima como me gustan las aventuras que me cuenten cosas, pues lo llevaba todo. Además, sí, decir, yo creo que si es me eso. Permitís decir una cosa, los que quieran verlo, lo pueden ver perfectamente, acompañad al que esté jugando y disfrutar sí. de la aventura y sí. Pues, si fuese una película más, porque yo lo jugué viéndolo y la verdad es que me lo pasé muy bien. Sí, pues además, si estás lo siempre estás preguntando qué hacemos, no sé qué, y te sí, va contestando sí, sí. el otro. Es muy dinámico en ese aspecto, ¿sabes? A mí me parece sí, sí. guay. Muy recomendable para jugarlo acompañado y para que la otra persona lo pueda disfrutar también. Y te agarre y te abrace, ¿verdad, Marco? Por eso. Está tocando. Así, eso, claro. No, la verdad es que sí. Déjame que te dé un abrazo, dice, eso no es el brazo. Justin. Oh. Esta consola no tiene joystick. ¿Qué es el joystick? Dice. Creo que se ha unido Dani. Dani Goñez creo que ha aparecido de golpe. Sí, o sea, no hicieron la puerta. Pero ¿qué pasa? ¿Dejáis entrar aquí cualquiera? A cualquiera. Aquí, pues, yo digo. A cualquiera. Hola, pasa, Dani. Goñi. Hola, buenas noches, tardes, madrugadas, días. Dani fue el presidente. Pasa, tío. Mejor Goñi que Rajoy. Venga, un abrazo. Buen Goñi, mejor persona. Así es. Gracias a Dios. ¿Qué hacéis? Dani, estábamos hablando de Until Dawn y de... Coño, de Evil Within. ¿Has jugado Within. Alguno de los dos? A Evil Within, sí. ¿Y te gustó? Sí. Sí. Te lo has pensado mucho, ¿eh? Te lo has pensado mucho. Sí, bien. Sí, porque... Todo sale bien para ese paso. Quizás sí, quizás sea más Resident Evil 4 de lo que yo esperaba. No o sé mejor, ¿no? Si lo habéis hablado o no lo habéis hablado, pero no sé. Yo creo que tiene partes de mucho y partes de todo lo contrario, pero no sé, yo pensaba que iba a ser más Resident Evil 4, ¿eh? La verdad. Sí, yo me llevé sorpresas, no sé, eso sí, el guión, para mí el guión es una pasada. Es una pasada, es una idea de olla perfecta y sí, muy chulo. ¿El guión es de Camilla, Gato? ¿O el guión es de Camela. Oye, hablando de Until Dawn, a mí me faltó la típica escena de folleteo. Adolescente. Ya sabía yo que tú ibas a decir claro. Si es que... Sí, yo sabía que Dati... Siempre mí, buscando la cabra tira al monte. La cabra tira al monte. Había mago. Sí, pero no se veía tetica, Mac. O sea, oye, pero una en la bañera, en la cena de la bañera, no sé. Ah, por cierto, la calidad del diseño 3D curvy perfecto de los culos de todas es maravilloso en ese juego. Sí, puta madre. O sea, es una cosa que digo yo, ¿dónde están? Porque hasta la China tiene culo. No me ha fijado en eso. Además, la cámara no mira para allá, ¿sabes? La cámara nunca quiere apuntar a esa zona del polígono. Hay una escena. Hay una escena en la cabaña que parece que se van a liar. A mí me murió la rubia ahí, ¿vale? No sé, tú, Mac, como dices que no te murió ninguna. Que no, no, que sí. a mí se me murió el pagafanta, el gafa. Vale, pues la escena de la cabaña que parece que se van a liar, digo, wow, a ver, tetica. Pero qué va, no se quita el sujetado. O sea, no. Y la escena frío, Mac, coño. Y la escena de la bañera tampoco. O sea... Me faltó tipo, ese toque. Vamos a ver, es un para todos los públicos. Por entero, ¿no? ¿Qué pedís en el juego? Es para todos los públicos, es un. Claro, scream. No, para todos los públicos, no, coño. No, este es de 16, creo, ¿no? Nada, esto lo juegan los niños pequeños, si le pone, que te lo digo yo. Si le pones teta, ya no lo puedes jugar hasta los 21. No puede ser, Si le pones tetas, baja del Peggy, vamos. A la rubia en mi partida la sacan por la puerta por un agujero de un paquete de tabaco. O sea, imagínate cómo la sacan desde fuera. Yo creo que empujones. Yo creo que una tetica y no costaba nada. Sí, gracias. Sí. Estaba hecho. Perdón, ¿se le ven las tetas a la rubia si sale por un agujero de tabaco? No. La pueden masacrar, partir en pedazos y tal, pero si se le ve una teta. Que tú buscas es ver tetas, no juegues a. No es eso la explicación que quiero dar. Quiero decir que en esto, tanto en las películas como en los videojuegos, pueden morir 1000 chinos o estadounidenses, ¿no? Pero 1000 de cualquier país y tal y cual. Pero si se ve una teta, ¡ay! Algo que tiene que ser muy natural, que todos hemos mamado de ellas. Pues o sea, es lo que te estoy diciendo, que salen escenas muy fuertes y luego no son valientes a la hora de sacar una teta, en cualquier enlace. No, pero mira, no es que no salgan tetas, es que lo que no salen son pezones, pero por ejemplo, mira, yo estoy jugando hoy al Kino Fighter, o sea, Mai tiene unas berzas de la hostia y que, mira, mi hija está jugando conmigo, mi hija, y me dice, ¿qué teta más grande tiene esa mujer? Y digo, pues... que Dios tenga en su seno, nunca mejor dicho, a Mai Shiranui. Por favor, sí. Gracias, Mike. Es hipersexualizada la mujer. O sea, no salen pezones, pero es verdad que todo lo demás puede salir. Perdón, es la del bañador rojo, ¿no? La. Sí. Sí, ¿no? Sí, la de los abanicos, perdón. La ninja. Pero bueno, que tampoco está. Yo me esperaba ver la típica escena de folleteo y muerte que a todos nos gusta, ¿no? Todos hemos visto la escena de Viernes 13 que están follando y los atraviesan con un palo. Ya, pero no sé, es un videojuego y no se quieren mojar demasiado. Hombre, no se quieren mojar en eso y en la sangre si te la ponen en bandera. No, pero vamos a ver, la escena de la sierra que tiene que tomar la decisión el pagafán. Joder, esa es jodida, tío. ¿Qué ha pasado? Juan, ¿qué has hecho? ¿Qué has tocado? Se ha ido toda la mierda. ¿Qué has tocado, Juan? Yo nada. ¿Tú nada? Si nos ha grabado lo interesante. Ya ves. Es la censura. Hemos tenido problemillas. Algún problema con la grabación. Vamos a explicarlo, ¿no, Juan? Sí. Estábamos grabando los dos y resulta que al final ni uno ni otro. Nos ayudó Mac a grabar y resulta que solo se le escuchaba a él y hemos podido recuperar solo hasta lo que habéis escuchado. O sea que ha estado la cosa un poco jodida. Vamos a pedir disculpas porque tampoco hay intro. Hemos estado muy liados. Yo os quería engañar y decir que eso nos había borrado, como hace la órbita de Endor. Pero no me han dejado estos cabrones. Esto va a un delay. Va un DLC de pago ya. Sí, y haremos un DLC. Mark, ¿cómo lo vamos a hacer? Que tenemos a Marvader aquí de invitado excepcional. Es el único que ha sobrevivido. Marc, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Por bueno, caja? Yo me he dado un golpe en el dedo meñique así con la mesilla, justo ¡pam! ¡Qué daño, madre mía! Eso habrá sido. Bueno, pues evidentemente va a ser una cajita que por un módico precio veremos si os toca una intro, un ending o nada. O una full del Stamos. Bueno, aquí siempre toca un pito, una pelota. Podéis intentar. Os puede tocar una foto de una de las señoritas que le gustan a Dani con sorpresa. Señores con rabo, señoras con rabo. Señores con tetas. Vale, pues vamos a despedirnos ya. Primero vamos a darle las gracias a todos los que estuvieron en la segunda parte del programa. La señorita Eva, grandísima. Es que no, como no se grabó la despedida que hicimos, pues la vamos a despedir. Pobrecilla, pero una vez que viene. Sí, pobrecita. Si sabes cómo me pongo, ¿para qué me invitas? ¿Quién más estuvo por ahí? Dani Goñi, otro grande. Sí. ¿Quién más? Que se le escucha poco. Bueno, pero porque se metió, estaba, luego entró. Vino un poquito más tarde. Sí. Mac, grande Mac, que nos hizo favor de grabar y al final me estuvo pidiendo disculpas. Hostia, que no. No pasa nada. Lo que hay. La culpa es nuestra, la culpa es mía por no tener esto preparado para grabar. Tuvo un fallito. Y que no te preocupes, Mac, que eres un grande. Por supuesto. ¿Quién más estuvo por ahí? Ya está, ¿no? Bueno, estuvo Zip, como siempre. Estuvo Gato, como siempre. Salvito. ¿Sí o no? No, tú no. ¿Tú? Hola, Raúl. ¿Qué? ¿Cómo? Yo llego al final. Llego al. Ya está. Este es el que nos va. Este es el que nos va a comprar. Las intros, qué bien. Es que Raúl tampoco vio. Es que estoy de noches y ha sido complicado, la verdad. Está siendo difícil tener una vida normal trabajando 15 días de noches. Entonces, no pude grabar, no pude hacer la calentada. Pero bueno, estoy aquí en el ending. Raúl, calentada, 10 segundos. Uno, un título. Es que estoy mal, basta. No he comprado nada este mes. Algo gratuito, por ejemplo, el Moon Legend. Algo gratuito. Que lo estás deseando. Voy a recomendar esta semana como calentada, muy, muy, muy, muy ligera calentada. Pokémon Go. ¿A qué he estado jugando? Es que no he estado jugando a nada, yo realmente. ¡Ah, el Nio, chavales! Vale, Nio. Os compréis el Nio para PC, que está muy bien, muy rico, muy fresquito. Muy rico, yo lo estoy dando. En esta grabación tan larga, yo he empezado a darle. Desde que empezamos. Te la has pasado tres veces de la grabación, claro. Sí. Coño, me he pasado el Caluti, ya me lo he pasado. La campaña. ¿Qué tal está el Caluti, loco? Chula, la campaña está chula, ¿sí? Está chulísima, sí. Y tengo ahí el Waltain, también he empezado. Y el Nio, también lo tengo empezado. Sí, yo escuché también el. Escuché, no. Del Call of Duty, me quiero jugar la campaña, pero no me voy a gastar 60 pavos. No. Y del Assassin's Creed, que está la gente dando la turra con el jueguito, habrá que reservarle unos 40 o 50 euros el mes que viene, yo creo, porque la gente lo está poniendo por las nubes, vamos. Sí, desde luego es. El fenómeno, por así decirlo, el fenómeno foto. Si es parecido a lo que pasó con el Horizon, este también es un juegaco del copón, porque sí, las fotos sí, sí. Son la sí, leche. Sí, o sea, gráficamente. Se están viendo capturas chulas por ahí en Twitter, veo cada día. Y hay mucha gente que le gusta mucho. A Kini le encanta. Kini sí, Kini está que se saca el rabo. Kini y Diego están que no pueden más. Sí, Diego lo empezó hoy, creo. Hoy, que es 16. 17 de noviembre. 17. Pues sí. Ha salido el Battlefront 2. Y no lo tengo. Oye, ¿han quitado los micropagos, no? De momento. Bueno. Que no me quiero alargar. Eso le estábamos preguntando antes. Le preguntábamos a Mark que si lo va a pillar y dice que no. 2100 pavos dicen que vale tener todos los personajes. Sí, o 4000 horas, ¿no? Nada, pero eso es. No os creáis todo lo que oís en internet. ¿No? No. Bueno, yo lo veo exagerado, las dos cifras, las veo exageradas. Lo que es exagerado es la que ha salido, pero bueno, eso es para otro programa. O sea, igual que veo exagerado las dos cifras, veo. ¿Sabes? EA me hace dudar, no sé. Creo que algo tienen de razón de esas dos cifras. Quizás no sean 2100 pavos, ni sean 4000 horas, pero no sé. Viniendo de EA me lo puedo creer. No sé. Pues seguramente. Pues así muy rapidito, una que estamos jugando final, una despedida a los que estamos aquí, a los que hemos conseguido al final juntarnos, porque ya digo, nos ha costado muchísimo. Raúl de noche, yo también he estado jodido con el niño, tú, Juan, también has estado un poco en problemillas, ¿verdad? Sí. Zip está currando un huevo. Gato. Pues eso dice. Sí, bueno, le toca la vez al año que curra, ¿no? Le toca ahora, qué casualidad. Sí, sí, sí. Gato es un hombre mayor y cuando hace frío, pues no puede grabar porque se le toma la voz. Se le ha erizado el pelo un poco. El pelo. Y oye, tenemos un invitado, alguien que ha entrado. Uy, bo. Ahí va. Unexpected. También, este también estuvo el otro día, ¿no? Sí, ¿no? ¿No? Frana. Sí, sí, Frana. Frana, Frana, Frana, sí. Frana. Hola, Frana. Hola, Frana. ¿Qué tal, caballeros? Que es que no sabía si estabais o no estabais. Digo, no, pues es trago callado. Que estamos haciendo el ending, porque el otro día tuvimos problemillas y tenemos que volver a grabar el ending. Ya lo escucharás. Luego te hubo lo cuento. Pelea. Hubo pelea, hubo pelea. Bien, bien. Y eso, estábamos haciendo un poquito así de resumen de a qué estábamos jugando, una calentada rápida. Fran, ¿a qué has jugado estos días? Rápido. Yo, Destiny, y luego también ha estado Destiny y Nioh. Y Nioh. Nioh, mira, Raúl. Raúl. Sí, sí, sí, sí, sí. Nioh. Nioh está ahí, Frana, dándole fuerte. ¿Qué te pasa, sí, Raúl? Sí, Frana fue el que a mí me picó y me hizo que me lo pillase en Play 4. O sea, qué raro. Es raro, ¿verdad? Que Frana involucre a alguien a comprar algo, ¿verdad? Frana. Extrañísimo. No sé de qué me estás hablando. Extrañísimo. Pues mira, Frana, me había olvidado de agradecerte. Que estuvieras en la segunda parte del programa, pero qué mejor que agradecértelo en persona ahora que has entrado. Un saludito a todos, a los que ya he dicho antes que estuvieron, y nos vamos a ir despidiendo ya mismo, ¿verdad, Juan? Juan está muteado. Sí, sí, no, es que a veces hace eco. Ah, eco, eco. Por eso. Vale, Juan, pues nada, vamos despidiendo. Hoy no está así, te toca a ti echarme una manita. Bueno, contar que tenemos blog, hemos creado un blog. Ah, sí. Somos puto millennial. Sí, sí, oye, mola mucho, mola mucho. Unos textitos de José Catar muy frescos y muy ricos. Muy buenos, tío, son muy chulos, tío. ¿Eso se puede escribir cualquiera con un poquito de conciencia? Escribo yo, tampoco creo. Entonces puedo escribir yo, creo, sí. Si alguien, sí, claro, si alguien, si alguien. Entonces puedo escribir. Si escribe este inútil. Si alguien quiere publicar, hablarlo con Juan, que es el que lo lleva, y le pasáis el mail y os pone ahí polluos para que podáis poner tontadas. Yo no voy a poner nada porque es que no. No sabes escribir, o sea que tampoco. No sé escribir. No, y no sabemos de hablar, ¿cómo vamos a saber de escribir? Exactamente. Hemos sido engañados. Vale, Frana. Gracias por pasarte este ratito, tío. De verdad, nada. Ha sido corto pero intenso. Pero intenso, como dijo ella. Dime, Frana. No, que sí. Vale. Pues eso, luego te explico la movida, que ha sido chungo. Ya lo verás. Mark. Dime, corazón. Un abrazo, tío, y gracias. Muchas gracias por las invitaciones, que estoy encantado siempre de que contéis conmigo para cualquier tonta y de echar una mano en lo que pueda, de verdad, encantado. Eso se agradece muchísimo. Te mando a vosotros un beso. Lo que y además ahora me voy a tomar una Estrella Galicia, otra, a vuestra salud. Ole, ole, pues mira, yo me voy a abrir otra también. Ole, ole, venga. Ole. ¿Y tú, Raúl? Yo nada, chicos, que siento no haber estado este programa, que llevo un par de programas un poco así ausente, pero ahora que vienen las fiestas y viene la tranquilidad, espero estar a full on fire otra vez y volver con la calentada bien hecha, que llevo diciendo desde el primer día, sí, no os preocupéis, que va a ser un gran programa. Va a volar un huevo. Y entre el pug y demás y tal, no di abasto. Tranquilo. Así que nada, que un placer, que nos vemos en el siguiente programa, chicos. Raúl, si al paso que vamos, el siguiente lo grabamos en Navidad, o sea que ya estaremos de vacaciones. No, pero hemos quedado ahora para grabarlo después, ¿no? Hemos quedado a las sí, 9. Sí, a las 9. Vale, Juan, pues despedimos esto ya, cerramos. Esto se está haciendo más largo que... Madre mía. Sí, desde el día 1. Que un día sin pan. Madre mía, desde el día 1 que empezamos a grabar. Empalmamos con el programa siguiente. ¡Bienvenidos a Visión de Conferencia! Mira, empezamos a grabar el día 1 a las 11 de la mañana y estamos a día 17 a las 6 y media de la tarde. O sea que... Mire, señora, que se nos ha ido el presupuesto, ¿eh? Esto había que enfocar más de lo que parecía y es lo que hay. Es lo que hay. Vale, chicos, pues yo también me despido. Soy Dani Raiden. Muchas gracias a todos, a los que habéis estado ahí, a los que nos comentáis por iVoox, a los que nos hacéis cositas chulas en tweet. Que yo llevo yo el tweet, o sea que no me pidáis mucho, os lo recuerdo. No sé llevarlo. O sea que no me metáis en problemas. Que yo, Juan. Decir, llamar tweet a Twitter es muy, muy de persona mayor, ¿sabes? Es muy de persona mayor. Que me gusta mucho la red social tweet y que, bueno, pues que espero que en el Messenger algún día. Claro, en Facebook. Me ha gustado. Raúl, tú sabes que me ponen en. Que yo no sé llevarlo y me. Tengo que hacer cosas. Retweet y le pregunto a Zim, oye, esto de retweet, ¿esto cómo va? O sea, ¿qué tengo que hacer? Claro, buah, pues fíjate tú de Zim que te planta a la Guardia Civil. Mire usted, que ha retuiteado usted algo de un señor Carrero tal. ¿Cómo? No. Sí. Adelante. Pues eso, chicos, la gente ya me ha entendido. Mola tweet, mola mucho. Y un saludo y gracias a todos. ¡Viva tweet! ¡Adiós! Waltain. Ahora sí. Lo de los tres, tío, lo que yo vengo a referir es que si ella se folla al primero, se la pasa al primero. Si ese se la vuelve a zumbar, se la vuelve a llevar para casa a ella. A no claro, ser que el tío eso... se folle al amigo, a uno de los amigos. Es posible. Eso no lo sabemos. O a no ser que hagan un trenecito en el barco, que a saber quién se lo queda. El ente está diciendo, bueno, a ver, aclararos. Está en la orilla. Está en la orilla mirando, ¿no? Con una libreta, a ver. Está apuntando, primero ha empezado este, luego el que ha está pidiendo la vez, el último, yo que he llegado antes, no, pero tú que te has ido luego. Se ha liado. Yo creo que por eso hay un tiempo que es de tranquilidad, porque el ente está está haciendo cosas. El ente está asimilando lo que ha visto en el barco. Madre mía. Con sus anagramas, sus gráficos ahí en el Excel. Madre mía, este tenía la mano aquí, este el otro, una pierna por encima. ¿La polla de quién era? ¿De este o de este? ¿Esto se considera sexo o no? Esto sí. Qué complicado todo. Y que es verdad que la rayan, porque luego ahí hay un impasse de paz. Claro, lo dejan todo rayado al ente y no sabe. Luego está diciendo, joder, lo podía haber grabado con el móvil. Y lo hubiera visto luego bien en casa. Y lo subo a YouTube. Ay, Dios mío. El 16 orillas más o menos, ¿no? Así que te muestra con los DLCs cómo sería solo, jugando a toda hostia, jugando despacio y jugando normal. ¿Sabes? Está muy bien. Porque este. Waltain. Pues está, 16 orillas. Waltain. ¿Cuánto? ¿Qué dices? El Waltain. ¿Cuánto? Estoy jugando al Waltain, me está gustando mucho. Ah, Waltain, mariquita. Sí. ¿Y dónde pone la Waltain? Waltain. ¿Cómo se llama, no? Waltain. El de New Colossus. New Colossus. Sí. Me está gustando mucho. Waltain. 9 horitas. ¿9? ¿Dónde lo pone? Empecé 9 horitas. Empecé. 8.46. No, en general. No lo veo. Ah, vale, sí, arriba. 9 horas. 9 horas. O sea, pues está chula esta página. Waltain. No encuentro yo el Waltain. Bueno, estoy escribiendo mal. Claro, seguro. Waltain. 2. Waltain. The New Colossus. No, ah, vale, sí, lo está escribiendo bastante mal, sí. 9 horas y haciendo secundarias, 12 y media. ¿Y el Mario? 12 y media de secundarias y completista, 21. El Mario, 39 horas, joder. Lo dice yo, hombre, sí que es tucho, Y el South Park, que también estoy jugando, 24 completistas. ¿Y el Assassin's Origins? ¿Y el Teto? ¿Está? Mira, cajé 2 horas. El Teto, todo lo que quieras. No tiene endgame. No, dice que no hay. No tiene.